Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Y a pesar de los increíbles avances de la ciencia y la tecnología, muchas son las personas que tienen la sensación de que el ser humano como tal está en pleno retroceso. La decadencia de valores, la manera tan individualista de actuar de cada uno, observar cómo la gente fija su visión en una pequeña pantalla que les acompaña en sus trayectos sin percatarse de lo que sucede a su alrededor, es quizás uno de los grandes motivos actuales de esa sensación de retroceso que muchas personas sienten en su interior. A lo largo del día podemos ver los rostros de la pena y la tristeza que esta grave crisis está provocando. El desánimo en cientos de personas que como autómatas acuden a sus quehaceres diarios obviando la belleza que su entorno puede contener. Pero este retroceso quizás sea algo más natural incluso de lo que nos podemos creer, algo que pudiese venir programado de alguna manera en lo más interno de nuestro ser y sea una extraña evolución de nuestra civilización y nuestro único destino sea desaparecer una y otra vez. Una teoría muy similar es la que nos cuenta nuestro maquinista de esta semana de este tren de lo insólito, Carlos Hermida, que después de investigar sobre este vasto proyecto llamado Salvad Nazca, se adentra en la teoría que nos explicará al respecto de la involución y la historia del pasado humano. ¡Comenzamos! Quisiera compartir una revelación que he tenido desde que estoy aquí. Esta me sobrevino cuando intenté clasificar su especie. Verá, me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta, son una plaga. Y nosotros somos la única cura. Es escuchábamos al agente Smith en su famoso discurso realizado a Morfeo. Un discurso que, aunque muchos ahora no asocien con el tema en cuestión que vamos a tratar, está bastante bien relacionado. Pues según el agente Smith, nuestra especie, nuestra sociedad actual, no actúa como un animal normal, sino que se comporta de una manera un tanto irracional ante el común de las especies. Y eso quizás es lo que nos hace únicos. Y eso quizás es lo que nos hace diferentes, pero también es quizás lo que nos lleve a autodestruirnos o a involucionar constantemente como especie. Él nos dice que somos un virus, y quizás sea así, o quizás no. Tan solo era un audio de ejemplo que yo creo que escenifica a la perfección esa supuesta involución que siempre hemos vivido. Y estamos aquí en Radio Llavaneras, como siempre. Después de esta larga introducción, vamos a presentar a Marta Envid. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Involución. Interesante tema de esta tarde, sin duda. Pero me gustaría, antes de entrar en materia, que pensásemos por unos segundos qué es lo que ha sido nuestro mundo desde que este es mundo y qué es lo que estamos haciendo con él y con nosotros mismos, al fin y al cabo, ¿no? No por ponerme catastrofista, pero si uno piensa en el cambio climático, el rendimiento de los polos, ¿por qué no hacemos caso de los avisos de la naturaleza, la contaminación, bueno, y las tecnologías, que son buenas para una cosa, pero luego en otro sentido, pues está haciendo que perdamos un poco el contacto con los humanos y relacionarnos directamente, ¿no? Pero bueno, esta noche Carlos, que nos va a hablar de todo esto y además también de un pasado, de hipótesis, de vestigios, quizá de otras civilizaciones, y que si algunos sospechan o pueden sospechar, ¿no?, de que realizaban prodigios muy interesantes y que hoy día, pues, nos cuesta un poco reproducir, así que deseando escuchar a Carlos y que esperemos que todos tomamos un poco de conciencia. Esperemos que sí. Muchas gracias, Marta. Gracias. Mario Ortega, buenas tardes. Involución. Buenas tardes. Pues sí, muy buena la palabra, involución. La verdad es que para mí la evolución sería sinónimo de una evolución, digamos, tanto a nivel tecnológico como espiritual. Y desgraciadamente este mundo está evolucionando muchísimo tecnológicamente, pero espiritualmente no. Mientras parece que todo la preocupación máxima está en la tecnología, en explorar otros planetas y demás, más de medio mundo se está muriendo de hambre. Entonces, la verdad es que esto es una involución total. Somos una especie curiosa, ¿eh? Curiosísima. Que ya veréis que Carlos no va a hablar tanto de esto que estamos hablando. Por eso yo lo he querido enfocar un poco así, porque él se va a centrar en el pasado, pero sería como una muestra, no una prueba, ¿no? Una muestra de que el ser humano tiene tendencia a hacer esto, ¿no? Evoluciona, pero luego llega un momento que involuciona, que se desaparece, sea por un motivo natural. De hecho, todas las civilizaciones les ha pasado lo mismo. Llegan un periodo y tal. Bueno, por ejemplo, la Edad Media fue un periodo de decadencia total hasta que no se recuperó con el Renacimiento y los clásicos de Grecia y Roma. Pero bueno, esto yo creo que la vida en sí, en general, siempre ha habido esto, caídas y auges. Claro, nosotros tenemos lo que tú dices, los ejemplos de Egipto, ¿no?, Roma, todos grandes imperios que llegaron a lo más alto y luego la decadencia fue total hasta su extinción completa. Todos caen. Como sociedad completa, yo creo que también tenemos un destino muy similar, que es evidente que algún día desapareceremos, eso es algo natural. Pero si lo haremos antes de tiempo o no, ya depende de nosotros, ¿no? Ahí está, pero de momento estamos aquí, vamos a vivir el momento. Por supuesto. Muchas gracias, Mario. A vosotros. Luis Silva, buenas tardes. Involución, vaya tema. Buenas tardes, Pablo y el resto de colegas. Bueno, la verdad es que sí, yo creo que el tema se los va a traer, ¿no? Se las va a traer bien, ¿no? Yo, mientras hablaba Marta y Mario, me surgían unas ideas en la mente, ¿no? Primero, vamos a hablar un poco en alquimia, ¿no? Pablo, por supuesto, poco tiempo. La naturaleza siempre tiende al equilibrio. Los ecosistemas tienden a su equilibrio. Claro. Pero cuando llega el ser humano, chico, parece que cogemos una escopeta, empezamos a matar animales y nos cargamos el ecosistema y el equilibrio. ¿Está tan desequilibrado hacia nuestra balanza el sector? O sea, el tema de que como sociedad, como especie, está realmente tan desequilibrado como a veces también nos lo intentan hacer ver. Hombre, yo creo que no vamos bien como dirían los catalanes, ¿no? No anembe. No anembe, porque, como decían los antiguos griegos, ¿no? Que Mario Arias hacía referencia, ¿no? Decían que cuando una sociedad no está imbuida por la ética, poco a poco se va destruyendo. Y quizá nuestra sociedad actual no sea lo suficientemente ética, ¿no? Y creo que eso lo vivimos todos, ¿no? Si fuéramos éticos y responsables con nuestro entorno, con nosotros mismos, pues seguramente lo que está pasando no pasaría. Respetaríamos mucho más la naturaleza. Es que hay aberraciones que están sucediendo, todo el mundo lo sabe. No. Hace 4 días estaban habiendo terremotos en la zona de Castellón y ya llegaban hasta Tarragona, toda la, porque están haciendo ahí inyecciones de gas y esas cosas. Y la gente se quejaba. Y cada día noticias, y se volvían a quejar, y los alcaldes se quejaban, pero allí todavía inyectaban. Es decir, ¿por qué hay que hacer, no? Es decir, pues para ya de entrada, ¿no? Si ves que está pasando algo, ¿no? Yeah. Pero es que, bueno, es que podíamos hablar largo y entendido, ¿no? Y al final, sí, como decíais, claro, las sociedades crecen, se desarrollan como los seres humanos y mueren. El pasado al Imperio Romano, al Imperio Egipcio, al Imperio Español, como decía Cristóbal hace un momento antes, que estábamos hablando así los dos. Todo es, como dicen los alquimistas, nacimiento, crecimiento, desarrollo, decrepitud y muerte. Eso pasa en todos los sitios, ¿no? Y luego, cuando hay esos follones, fijaros que también, como decía Darwin, solo sobreviven las especies privilegiadas, ¿no? Que son las que vuelven otra vez a iniciar el camino, han aprendido de lo que ha pasado, pero tenemos la facultad de perder la memoria de una manera estrepitosa. Totalmente. En fin, esas son más o menos las ideas que me han ido surgiendo mientras iba escuchando. Muchas gracias, Luis, como siempre. De nada. Y también le damos la bienvenida a Cristóbal nuevamente. Y me interesa además mucho su opinión hoy, porque como historiador que es, ¿qué tiene que decir de la involución tanto actual como la que nos va a contar Carlos, que es un poco la involución de una supuesta civilización que teóricamente ya no está? Primeramente quiero agradeceros pues que estéis aquí, con que me habéis aceptado, ¿no?, en vuestra gran familia. Eres buen chico, yo creo que te podemos aceptar. Y que estoy muy contento de estar con vosotros. Y paga bien, paga bien, entonces. Y nada, ya en cuanto a la pregunta, he de decir que como historiador, digamos, he podido ver lo que es un poquito la historia. Y la historia quizás siempre se repite. Es como cíclica. Claro. Siempre como es una rueda que cambian los personajes, cambian el ambiente, pero en realidad la esencia queda. La esencia se va repitiendo. Civilización tras civilización. Se busca lo mismo, ¿no? De alguna manera. Parece que busquemos siempre lo mismo, ¿no? Sí, suele pasar igual. Actualmente estamos pasando una época de crisis, pero si echas la vista atrás, han habido épocas que la han pasado muy mal. Sí, claro. Muy mal. Mucho peor incluso que nuestra época actual. Lo que yo sí que también quiero es decir que somos, en realidad, el ser humano. Es un puntito muy pequeño. Si lo ponemos en un eje cronológico, es un puntito tan pequeño que prácticamente ni se nos vería en un eje cronológico si ponemos a la Tierra, que la Tierra tiene casi más de 6.000 millones de años, si no me equivoco, aproximadamente, según dicen. Y el ser humano, el género Homo, como tal, podemos decir que surgió hace unos 2 millones de años aproximadamente, muy a la ligera, ¿no? Con lo cual somos un puntito tan pequeño que de verdad que sí que le estamos haciendo mal las cosas. Sí que de verdad que no sabemos hacia dónde vamos, pero siempre saldrá el sol. Siempre volveremos a aprender. Volveremos a estar mejor que estamos actualmente. Claro, pero en base a lo que tú dices, la posibilidad de que haya existido una civilización anterior, quizás muy, muy, muy anterior a nosotros, y que ya no quede ni un solo resto de ella, podría existir, ¿no? Con tantísimos millones de años de antigüedad. Académicamente, te puedo decir que es muy difícil en esos círculos aceptar esa idea. Claro. Es muy, muy complicado. Pero fíjate, te voy a decir una cosa. Estamos hablando de hace 250.000 millones de años, que fue cuando existió un continente único, Pangea. Uh-huh. Fue denominada la edad de la gran mortandad, porque se sabe que 8 de cada 10 especies desaparecieron. Por lo tanto, si hubo tantos terremotos, fue tan horrible lo que pasó en aquella época, nos estamos remontando muchísimo, ¿no? Es un ejemplo a grandes rasgos, ¿no? ¿Pudo haber alguna civilización superior y que después desapareció sin dejar el rastro? Es posible. Hay que tener en cuenta una cosa, que a la arqueología siempre se le da muchos palos, que no tiene la mente abierta, pero es que la arqueología es muy cara. Es muy cara ponerse a excavar y saber exactamente de dónde venimos, y es muy caro. Por lo tanto, la arqueología se basa en lo que ve. Y lo que ve es lo que estamos diciendo. A ver qué nos cuenta Carlos y estaremos muy atentos. Muchas gracias, Cristóbal. Y a los mandos de la mesa de sonido de este Tren de lo Insólito, Ana Torralba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal llevas el tema de la mesa? Cada vez un poquito mejor, ¿no? Sí, si no fuera porque tengo el portátil aquí liándola un poco, bueno, pero sí, mejor, mejor. ¿Qué te parece a ti el tema de la involución? Bueno, viendo todos los especímenes que han sobrevivido y han llegado a nuestra época, veo que vamos muy mal. Bueno, nada más. Tajante, como siempre. Sí. Si te parece, voy a dar las vías de contacto y mientras tú vas realizando la llamada a Carlos Hermida, que recordemos que es del proyecto Salvar Nazca, es el director del proyecto Salvar Nazca, pero ahora se lo preguntaremos a él, comentamos. Voy dando las vías de contacto y nos adentramos en este maravilloso mundo de la involución. Perfecto. Os recordamos que nos podéis visitar en la web www.losmisteriosnosmiran.com. Ahí es donde publicamos siempre semanalmente el programa y algún que otro artículo en el blog y la sección de libros que podéis visitar, donde también encontraréis, por ejemplo, el libro de Carlos Hermida, Involución, precisamente, que se llama así. En la sección de libros también está allí, en esa biblioteca que tenemos preparada para todos vosotros. También os podéis poner en contacto con nosotros a través del email programa@losmisteriosnosmiran.com. También nos podéis seguir en nuestra cuenta de Twitter con la @misteriosmiran, por supuesto en iVoox, Facebook, YouTube, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran, ahí estamos. Y como siempre os mandamos también un saludo a todos los oyentes que estáis en el 107.8 de la FM, en Radio Llavaneras, en Onda Pedriza, en Radio Fobos, en Radio Nedenex, por internet y todas las radios que se van asociando a este programa, a esta gran familia, os lo agradecemos muchísimo. Y vamos a escuchar a Carlos Hermida, venga. Bueno, y como no podía ser de otra manera, le damos las gracias a Cristóbal está aquí, también se lo agradecemos, a Carlos Hermida por estar con nosotros una vez más, que ya estuvo con nosotros hablando de ese fantástico proyecto Salvar Nazca. Carlos Hermida, buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todos. Muchísimas gracias por participar nuevamente aquí en Los Misterios Nos Miran. Y yo te voy a hacer la primera pregunta, vamos a retrotraernos un poco aquella vez que participaste con nosotros. ¿Cómo está el proyecto Salvar Nazca? ¿Cómo lo llevamos hasta ahora? Pues mira, el proyecto Salvar Nazca se paró en principios de enero, durante unos meses, estuvimos como de baja, luego empezamos otra vez. Ya sabes que, bueno, el proyecto Salvar Nazca solamente lo que pretendíamos con él era hacer, bueno, aparte de intentar proteger de alguna manera las líneas, ¿no?, con efecto mediático, también queríamos registrar toda esa información que hay allí en Nazca, sobre todo para que, independientemente de la teoría que tengas, se pueda estudiar por todo el mundo. Entonces, lo que nosotros hicimos fueron principalmente los planos, con todas las figuras, todas las geometrías que allí había, e incluso lo compartimos totalmente gratis, para que la gente lo pudiese tener gratis y pudiese estudiarlo. Nosotros nos dimos cuenta que había muchas organizaciones a nivel mundial que se estaban encargando de las líneas de Nazca y nadie publicaba esos planos. Cuando tú buscabas planos, mapas o lo que fuese sobre las líneas de Nazca, no tenía suficiente información. ¿Dónde estaba tal figura? ¿Qué tamaño tenía real esa figura? ¿Cómo podías ir tú a verla después al Google Earth? Todas esas cosas que fastidiaban un poco la curiosidad del público. Y nosotros lo que quisimos es romper con eso. Y quisimos darle toda la información al público para que el público la pudiese digerir, pudiese también ver lo que allí había, porque era escandaloso ese mensaje desde la antigüedad. Y bueno, sobre todo la dificultad que había a la hora de hacer las líneas de Nazca. Y bueno, por un poquito más, aparte de que la gente lo conociese, también poder dejarlo para poder estudiarlo seriamente. Bueno, y te hemos tenido suerte, pero es que ahora, este año, estamos trabajando en hacer los nuevos planos, unos nuevos planos más perfectos, más completos, más detallados, para que también podamos compartirlo totalmente gratis, aquí ya lo digo y lo aventuro, y bueno, en definitiva, que todos podamos disfrutar de las líneas de Nazca. Sí, porque para que la gente que no lo sepa, el proyecto Salvar Nazca tiene un título secundario que sería el mayor plano de coordenadas del mundo. O sea, vosotros aseguráis o creéis, en, por lo menos, que es un plano de tamaño descomunal que tenía alguna función, que aún no se ha descubierto, ¿no? Exactamente. Nosotros pensamos, que, según nuestros cálculos, que representaba las costas del mundo, que diese donde diese la flecha, diese donde diese el cálculo, iba a llegar a una costa, que con toda esa información representaba las diferentes costas de todo el planeta Tierra. Seguimos en ello, evidentemente, seguimos estudiando el tema, viendo si es cierto, si no, comprobando, y ya te digo, incluso mucha gente que ha tenido otra teoría diferente, pues se ha juntado con nosotros, porque en definitiva lo que nosotros nos interesaba era salir de dudas. Tenemos una curiosidad tremenda por saber qué es Nazca. Hay un mensaje tremendo escrito en la arena de ese desierto peruano y esconde mucho más de lo que hasta ahora se había dicho, ¿no? Una rectitud tremenda, una perfección en los trazos, diferentes capas que había allí, se escondían muchas cosas, y ahora estamos, por ejemplo, descubriendo pues incluso hasta figuras que no habíamos visto nunca. Y es muy interesante, porque cada vez que repasas una zona y otra, a veces salen cosas, y si por encima pues utilizas filtros de imagen y manipulas esas imágenes para hacer salir esas imágenes de la arena, pues te llevas muchas sorpresas, evidentemente. Decías que esto lo iniciabais sobre todo para salir de dudas, pero ¿a día de hoy crees que habéis salido de dudas o os han generado muchas más dudas todavía? No, a día de hoy nosotros seguimos saliendo de dudas, y es que lo interesante es que hay una información allí guardada, eso es indudable, que hay un mensaje, pero un mensaje tremendo, gigantesco, que además que Nazca tenía una función, y una función concreta, muchas cosas que hemos visto y que ahora, hasta ahora, pues mira, no nos han sacado de dudas, desde luego, pero lo que queremos es sobre todo que no pierda importancia el proyecto Salvar Nazca por el hecho de defender una teoría o defender otra, porque como ya sabes, el proyecto Salvar Nazca es simplemente para todas las teorías y para, sobre todo, para que todos los que tengan alguna teoría puedan trabajar encima de algo, ¿no? Encima de unos planos, y puedan sacar sus propias conclusiones, ya me entiendes. Y después de este vastísimo proyecto que es Salvar Nazca, te adentras en otro, o por lo menos no sé si está asociado, que se llama Involución, y nos hablas de una involución que al parecer tuvo una especie de civilización en el pasado. ¿Cómo podríamos empezar este programa? Sí, ya, bueno, metiéndonos en este tema. Yo empezaría diciendo que los comentarios que habéis hecho, que os estaba escuchando antes, los comentarios que habéis hecho son excelentes. Tú empezaste incluso hablando de la posible involución del ser humano hoy en día. Eso es un tema que también me apasiona, ¿no? Porque se ve que el ser humano en sí, con tanta tecnología, a veces se está adormilando un poquito, ¿no? Y se está acomodando demasiado para cosas que, bueno, cada día le facilitan más la vida, pero aún así tenemos que entender que posiblemente eso nos lleve quizás a una involución. En el tema de la involución, yo siempre lo relaciono, o casi siempre, con fenómenos naturales. Y es que el ser humano vive dentro de un planeta, de una gran bola, que hace lo que quiere con nosotros, en definitiva. Lo que expreso es que, bueno, muchísimas veces en el planeta Tierra, en esta historia del planeta Tierra, ha habido extinciones masivas de animales. Y sobre todo, ha habido momentos en los cuales el hombre ha vivido esas contrariedades climáticas. El hombre ha sufrido cuellos de botella genéticos que han hecho que pasase de ser una una especie muy variada genéticamente a una especie con menos variación, y eso es precisamente por causa de fenómenos tan naturales. Ten en cuenta que hace 74.000 años, como te decía fuera de micro, existió, bueno, hubo la gran explosión del volcán Toba, que claro, sumió al ser humano en una etapa bastante difícil. Y, por ejemplo, si vamos a ver la civilización de la India, vemos que en esa población que hay en la India hay muchísima menos cantidad de genes diferentes. Es decir, que ellos sufrieron más que nadie el cuello genético. ¿Por qué? Bueno, pues por mil razones. Evidentemente, siempre que sucede algo a nivel natural, siempre que sucede alguna explosión, siempre que viene un meteorito o siempre que entramos en una glaciación, pues el ser humano sufre. El ser humano va y viene, y te comento por qué. Primero, habíais hablado de que bueno, que podíamos llegar a desaparecer, habíais hablado de que es algo cíclico, y eso es muy interesante, porque efectivamente estamos viviendo en un planeta donde todo gira, donde cíclicamente vamos viviendo épocas y vamos sufriendo dichas épocas y sumiéndonos en edades que al ser humano no le convienen. La civilización humana está íntimamente ligada a esos momentos, y como podemos ver, el hombre ha sufrido retrocesos en esas contrariedades climatológicas. Pero primero, ¿cómo empezaríamos a hablar de esto? Empezaríamos primero por algo muy importante, Pablo, saber qué es la evolución. Es decir, primero habría que entender a qué llamamos evolución, para poder entender si podemos llegar a involucionar. Primero, tenemos que entender que es muy importante preguntarnos a dónde vamos con esta evolución, a qué llamamos evolución, es decir, es el estado quizás del bienestar, es a lo mejor una mejor adaptación al medio en que vivimos, o quizás sería el asegurarse el vivir mejor, o quizás realizar proezas técnicas. Eso hay que hacer una fuerte reflexión. Yo creo que tus compañeros también seguro que quieren intervenir en este caso, porque es muy interesante entender a qué le podríamos llamar evolución. Las investigaciones que tú has llevado a cabo, ¿qué sería para ti la evolución? ¿Creeríamos en la teoría de Darwin, por ejemplo? Exacto, hay que ir a dos temas. Es decir, hay que diferenciar dos clases de evolución. Primero, que está la evolución darwiniana o genética, que es evidentemente la del Cro-Magnon, Erectus, etcétera. Pero nosotros hablamos sobre todo de otro tipo de evolución. Estamos hablando de una evolución memética, es una evolución cultural. Los memes, como sabéis, son informaciones que se transmiten de persona a persona. Esos memes crean una sociedad y crean lo que se llama, pues, el saber, el conocimiento humano. Y de eso es precisamente de lo que estamos hablando. Hablamos también de una época muy importante que existió, que fue el creciente fértil, como tú sabes. Es el momento en el cual empezó esta transmisión de conocimiento, se empezó a pasar de generación en generación. Nosotros fuimos más sedentarios, comenzamos con la agricultura, la ganadería, a establecernos en sitios fijos, y esto es un tema muy importante, porque habría que preguntarnos, en el caso de que, por ejemplo, existió una civilización en el pasado que ya ha desaparecido, tendríamos que encontrarla. Y eso es lo que vamos a intentar hacer, si te parece, en este programa. Intentar entender cuándo existieron, dónde los podemos encontrar o dónde estaban, cómo eran, y todas esas preguntas relacionadas con esa civilización pasada. Primero, el cuándo, es decir, cuándo se produjo ese momento en el cual la civilización empezó a agruparse. ¿Fue hace 15.000 años? ¿Podemos remontar un poco más? ¿Fue quizás hace 20.000 años o hace incluso 30.000 años? Tendríamos que empezar a pensar exactamente cuándo dejamos de ser cazadores, recolectores. Y tenemos aquí, si queréis, unas cifras curiosas advierto de estas cifras. Siempre que vemos a arqueólogos, siempre que vemos a geólogos a advertirnos de las diferentes épocas, antropólogos también, las diferentes épocas que vivió el ser humano, siempre varían. Como por ejemplo, cuando hablan de la glaciación, la última glaciación, que es un tema que está relacionado con esto. Ellos evidentemente siempre pues varían entre miles de años. Unos dicen que empezó antes, otros dicen que empezó después, otros dicen que se alargó mucho en el tiempo. Iremos entrando en materia porque la cosa no es tan simple. Tenemos primero, por ejemplo, que hace 100.000 años el hombre es como es, pero luego tenemos que hace 50.000 años existió un Big Bang del cerebro, como lo llaman, y es un momento en la historia en el cual nuestras interconexiones neuronales cambiaron, evolucionaron muy rápidamente. En unos 5.000 años nos convertimos de ser un Homo sapiens a un Homo sapiens sapiens. En este caso, que apareció a esos 45, hace 45.000 años exactamente. Pero después tenemos otra cifra, Pablo, que es muy interesante, que es que nosotros posiblemente hayamos llegado a una cobertura global posiblemente hace unos 20.000 años. Y eso es muy interesante porque si estamos buscando una civilización avanzada, también tendríamos que contar con ello. Nuestra propia civilización, primero, para que nos entendamos, tiene aproximadamente unos 6.000 a 8.000 años. Podríamos quizás empezar con los sumerios y la escritura cuneiforme o remontarnos quizás a Göbekli Tepe, que tiene unos 8.000, 9.000, incluso he oído por ahí 12.000 años de antigüedad. Pero claro, nosotros hemos empezado desde hace 8.000 años. Si, por ejemplo, tenemos 20.000 años de tiempo, tuvimos tiempo quizás para crear otra civilización. No hay que remontarse tanto, evidentemente, a millones de años, por supuesto. No hay que remontarse a una civilización pasada, como sugieren, por ejemplo, las piedras de Ica, sino que quizás habría que no remontarse tanto y ver qué pudo pasar con seres humanos que eran exactamente iguales que nosotros. Nosotros, cuando escuchamos de ellos, es decir, ¿qué sabemos de esta gente? Bueno, pues lo que nosotros nos cuentan en la historia son mitos, leyendas que hablan de cataclismos vividos por el ser humano, cataclismos que sumieron a la raza humana a una situación de declive. Por lo tanto, eso lo tenemos en todos los mitos y leyendas del mundo, y eso es muy interesante, porque todos coinciden en ese, sobre todo en ese diluvio universal que inundó todas las costas. Pero claro, para entender estos mitos, estas leyendas, todo esto que nos llega desde el pasado, hay que entender que nosotros, si estamos metidos en un momento de adversidad, como por ejemplo estabais hablando, si el mundo se hunde, ¿no?, de aquella manera, pues tenemos que entender que hay un principio que nos dice que se establece una clasificación prioritaria del conocimiento, es decir, se le da más prioridad a los saberes más urgentes o relevantes y se les da menos prioridad a los conocimientos menos urgentes, ¿no?, como los culturales, por ejemplo. Y nosotros evidentemente tenemos que entender que estos mitos y leyendas que nos están llegando continuamente del pasado, para poder entenderlos tenemos que contar con varias cosas. Primero, con la degradación del mensaje, que esto es muy importante. La degradación del mensaje lo que significa es que a mayor número de personas que transmiten el mensaje, lo sabéis porque lo hace la gente hoy en día, número de personas que transmiten dicho mensaje, el mensaje cada vez va perdiendo sustento, perdiendo consistencia. El mensaje lo que va perdiendo sobre todo es la solidez del mensaje y se va perdiendo la información que se intenta transmitir en ese mensaje. Luego tenemos que al al pasar de un contexto a otro, cuando la vida es diferente, los mensajes también van perdiendo calidad, se van entendiendo de forma diferente, y eso es muy importante. Y luego también tenemos que entender que los símbolos que conservamos hoy del pasado se van fundiendo en su significado al cambiar de contexto. Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo que es la esvástica. La esvástica, que primero, según la cultura hindú, es un símbolo que significa pues la bondad, la felicidad, la buena aventura, y en el caso después de la Segunda Guerra Mundial, después del ascenso del Tercer Reich, pues lo que tuvimos es un carácter más peyorativo. Es decir, ya no se relaciona tanto con la bondad, sino se relaciona pues con lo que hizo este Tercer Reich, ¿no? Con lo que hicieron los alemanes hasta el 45, hasta 1945. Por lo tanto, hemos de entender esos principios para entender el pasado. Y también quiero haceros entender otra cosa, que nosotros también tenemos dioses en el pasado que existieron, que tenían incluso cabezas de animales, y quizás esas cabezas de animales podían haber representado la misión que ese personaje histórico desempeñó en la historia. Es decir, podrían haber juntado ese significado de lo que hizo con el carácter típico del animal en cuestión. Nosotros, por ejemplo, tenemos a dioses como Ganesha, el dios indio, que tiene cabeza de elefante. Curiosamente, es el que escribió en la historia de Bharatavarsa, la antigua India. Por otro lado, tenemos a Thoth, que tiene cabeza de mono, símbolo de inteligencia, que curiosamente en la historia el dios Thoth fue el que hizo las pirámides de Egipto. También tenemos pues otros como en Viracocha, que trajo la iluminación a los pueblos de Bolivia y de Perú, y curiosamente lo que tiene es cabeza solar, cabeza de iluminación. Por lo tanto, hemos de entender que si existió una civilización del pasado, podemos tener referencias de ellas, ¿no? Se pueden conservar de cierta manera pues los recuerdos de esa civilización. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener mucho cuidado, porque ya sabes, hay que tener cuidado porque el significado se pierde con el tiempo, los símbolos se funden su significado, y que bueno, al vivir en un contexto totalmente diferente, es difícil interpretarlos. Carlos, ¿y dónde, para que los oyentes se hagan un poco la idea, dónde podemos encontrar estos posibles restos de esa posible civilización? Bien, esa es una buena pregunta, porque iba a seguir con eso precisamente. ¿Dónde encontraríamos los restos de esa civilización? Yo aventuro que cerca del agua, y es que si hoy vemos las ciudades, hoy por hoy, en nuestra propia civilización, nosotros estamos siempre cerca de las costas y cerca de los ríos. Esto es un problema muy grande, porque si, por ejemplo, hoy vivimos en una situación de deshielo, y si sube el nivel del mar, como se estaba hablando del calentamiento del planeta, el mar, evidentemente, si sube solo unos pocos metros, ya puede asolar islas enteras, puede devastar toda la costa, porque sencillamente se inunda. Por un lado, tenemos las costas que hacen que el mar suba, pero por otro lado, tenemos los ríos también. Hay que pensar que cuando hay una etapa de deshielo, por ejemplo, que el ser humano ha vivido, y los ríos son más torrenciales y desbastan todo a su paso llegando al mar. Por lo tanto, lo que tenemos es que tener sobre todo cuidado con estas zonas, pero es donde encontraríamos los restos. Si nos fijamos un poco en el mapa de hace 10.000 años, la costa era bastante diferente de lo que tenemos hoy por hoy. Es decir, había un cacho muy grande de costa, de tierra firme, de, por ejemplo, cerca de Gran Bretaña. Es decir, se podía ir andando perfectamente desde Francia hasta Gran Bretaña e incluso ir un poco más allá, más hacia el oeste. Después tenemos que en la zona de Perú, justamente en la zona oeste del continente americano, tenemos una gran zona que también ha sido anegada por las aguas. Por la zona también donde se entiende que está la Atlántida también, es decir, por la zona del Caribe. Allí había unas islas muchísimo más grandes de lo que son hoy por hoy. Y luego tenemos que otras zonas como el norte de Australia o el sur, la zona de Vietnam, que esas zonas en ese caso estaban por encima del agua estuvieron por encima del agua durante milenios. ¿Qué sucede? Claro, que estas zonas donde me has preguntado que dónde los encontramos, estas zonas, como habíais comentado anteriormente, son las más caras a nivel arqueológico. Es decir, las investigaciones arqueológicas en las zonas marinas es lo más caro que existe. Hoy en día, pues hay hombres como Robert Ballard que se están encargando de hacer esas carísimas expediciones. ¿Qué sucede? Que claro, nosotros por el momento no hemos encontrado mucho de esa civilización porque tampoco hemos sabido exactamente dónde buscarla. Y es que si buscas una civilización de ese periodo, deberías buscarla justamente en estas zonas, zonas que han quedado totalmente anegadas, que están bajo cientos de metros a nivel del mar y luego que son evidentemente carísimo encontrarlo y bueno, sobre todo fletar barcos hacia esas zonas y estar, ya veis que están en los documentales constantemente, ¿no? Lo que más hacen es sufrir por el tema de que tienen que devolver el barco a tiempo, no les queda tiempo, además tienen que contar con el clima, que eso es muy importante y dificulta, todos estos factores dificultan la investigación arqueológica. Otro sitio, si quieres, también podríamos encontrarlos en cerca de ciertas minas, en ciertas minas donde ellos podían haber extraído los recursos para poder explotarlos convenientemente. Se sabe que hubo una civilización en el pasado, por ejemplo en América, que tenía una actividad de extracción minera muy grande y que había un comercio muy activo en cuanto a estos materiales. Y bueno, ya te digo, ellos podían haber realizado también ciudades en estas zonas. Otras zonas, pues zonas de paso, evidentemente. Ya sabes que hoy por hoy, también entre las minerías y la costa, tenemos caminos y en esos caminos se establecen ciudades de paso, ciudades dormitorio, o como los llamaban en los incas, los tambos, ¿no? Las paradas. Y es que nosotros, hoy por hoy, sabemos ya dónde buscar. La cuestión es que es carísimo. Sí, una cosa, Carlos, mira, te he estado escuchando atentamente, ¿no? Evidentemente, si las tradiciones pues hablan de un diluvio, ¿no? Como por ejemplo, lo que sea, recuerdo ahora la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que habla de ese diluvio, que es prácticamente una copia calcada de la Biblia, ¿no? O sea, pero la epopeya es mucho más antigua que la Biblia, ¿no? Sí. Evidentemente, se hundieron muchas cosas, ¿no? Y efectivamente todo que tiene que estar ahí, ¿no? Ahora estamos ya, se ven documentales de algunas ciudades que pueden estar sumergidas en la zona de Japón, en la zona de Cuba, hay muchos sitios que bueno, pasa que como dices tú, eso es tremendamente carísimo, ¿no? Hace mucho empezaron a sacar cosas de Alejandría, ¿no? Del puerto de Alejandría, y fíjate, está allí, hace tantos años que se sabe que eso pasó, pero hasta ahora no han ido a sacar, piedras allí y rocas, ¿no? Es curioso, ¿no? Una cosa que me ha sorprendido, yo creo que ese diluvio debió afectar a los seres humanos de una manera extraordinaria, porque se ven algunas ciudades, ¿no? Que sobre todo en América, que se edifican en zonas muy altas, cuando dices, bueno, pero ¿qué hace esta gente ahí arriba? Y encima con unas murallas tremendas, y no es que tuvieran enemigos. Daba la sensación, a mí daba la sensación de, no, estos están acojonados de que venga otra vez otro diluvio y se van a los sitios más altos y encima le meten una muralla ahí por si viene el agua, que aguante lo máximo, ¿no? Y ciudades subterráneas, perdón interrumpirte, sigue. Claro, y ciudades subterráneas que quizá sabían de alguna manera que había un cataclismo y había que irse a proteger ahí. Otra cosa es cómo fabricaron o cómo construyeron esas ciudades subterráneas con la tecnología que se nos quiere hacer ver. Eso es imposible. O sea, hay ciudades subterráneas que han necesitado una tecnología soberbia para hacerlas y ciudades donde a lo mejor caben 20.000 habitantes, ¿no? Eso lo sabrás mucho más que yo. Y bueno, ¿cómo construyeron eso? Y si lo construyeron, vamos, la idea yo creo que fundamental es de que se veían venir algo y se metieron ahí debajo para esconderse, que es lo que hace un animal cuando se esconde, ¿no? Sí, es muy curioso, ¿no? Porque vemos en no solo, por ejemplo, en la Capadocia, ¿no? Sino también vemos en otras islas del Mediterráneo la presencia de excavaciones tremendas por parte del ser humano para vivir, sobre todo para establecerse allí. La pregunta siempre ha sido, por ejemplo, ¿de qué se ocultaban esos seres humanos? ¿No se podían quedar quizás en la superficie? Y lo que todo apunta es que más bien no construían muros, sino sí, exactamente, que se escondían, pero no de unas personas. Tú sabes que cuando hay una ley en la guerra, una parte del arte de la guerra de Sun Tzu, que bueno, nos habla que un contrincante que está encerrado dentro de un sitio, pues es lo más fácil de quitar, es decir, es lo más fácil de matar. Por lo tanto, no debería ser quizás algo pues para evitar invasiones de otros pueblos, sino quizás más bien para defenderse de un clima que se había vuelto austero, algo que tuvieron que ir haciendo porque ya venían mirando desde hace tiempo que las cosas iban a cambiar. No sé, en este caso, en las minas de la Capadocia, por ejemplo, no sé si juntarlo con la última glaciación, pero desde luego que tiene que tener que ver con algún fenómeno climático adverso. Pero claro, me has comentado antes una pregunta tremenda, ¿qué quedaría de ellos? Porque claro, si estamos buscando esta civilización pasada, hay que pensar qué estamos buscando, qué deberíamos buscar para poder encontrarlos. Y lo vamos a decir ya sin ponernos de un bando o de otro. Vosotros sabéis que, como estamos viendo últimamente, que los ingenieros, los geólogos, los arquitectos le están diciendo a la arqueología constantemente, mire señores, esto es imposible de hacer con elementos de piedra, elementos rudimentarios, con cuerdas, con rampas, esto es imposible quizás de cortar pues con herramientas de cobre, o es imposible de medir con los sistemas rudimentarios que había en esa época. Bien, y es que hay que entender qué quedaría de todo esto. Nosotros vamos a intentar pues meternos en medio entre esa lluvia de que se están tirando de balas que se están tirando entre los ingenieros y entre los arqueólogos, y vamos a intentar ver qué pudo haber pasado, no quedarnos aquí siempre pues pensando, bueno, esto es imposible según estos señores, pero los otros dicen que es imposible por el otro lado. La arqueología siempre manteniéndose en lo que encuentra, y pues los técnicos manteniéndose en sus deducciones técnicas, puramente técnicas. Claro, nosotros tenemos que ver primero si quedaría algo, y hay que entender sobre todo qué es lo que quedaría, porque primero tenemos que entender que el hormigón, que es nuestro material preferido de construcción, con unos pocos cientos de años desaparece. ¿Por qué? Pues porque el ácido carbónico es algo que se crea cuando se mezcla el CO2 con este hormigón. Bien, con el agua y todo. Cuando todo se mezcla, este ácido carbónico es lo que hace es devorar completamente nuestras estructuras de hormigón, incluso las piezas más gigantes. Pero luego tenemos que el hierro también se expande por tres cuando se oxida y desaparece. Luego tenemos otros materiales como el cristal. ¿Qué sería de nuestros cristales? Bueno, os pongo un ejemplo. Supongo que habréis ido varias veces a las playas y habéis visto cristales tirados en la arena. Y esos cristales habréis notado que no cortan, que son cristales que están desgastadas, las puntas desgastadas. Y es precisamente por eso, por ese desgaste, que el cristal acaba desapareciendo en unos pocos cientos de años. Estamos hablando de que el cristal que encontramos en la playa tiene 20 años, 30 años, 40 años. Evidentemente, si encontramos un cristal de Coca-Cola, que antes de que se fabricase la Coca-Cola, no es. Por lo tanto, tiene una corta vida. Luego, tenemos la madera, que es, vamos, nos quedamos sin nada en poco tiempo, se descompone, y eso es por los microorganismos que descomponen esta madera, los materiales orgánicos. Otro material que tenemos es el acetato de celulosa. El acetato de celulosa son nuestras películas, nuestros vídeos, lo que guarda nuestros recuerdos, en definitiva. Y eso en 200 años, 150 años, eso, conservándolo bien, ojo, se descompone. Si no se conserva bien, se descompone en un par de años como muchísimo. Luego nos queda el papel de nuestros libros, nuestras memorias, eso que transmitimos de generación en generación, ese saber, pues ese saber escrito en ese papel se deteriora y por lo tanto desaparece. Lo único quizás que nos queda de materiales por mirar serían el plástico, que curiosamente tiene unas moléculas mayores. Las moléculas del plástico son más grandes, los microorganismos no las pueden comer, y bueno, por eso se cree que el plástico puede durar más. Pero ¿qué pasa con el plástico? Pues el plástico se derrite, el plástico se quema, pierde su forma o desaparece. Eso es un problema que tiene el plástico. ¿Qué materiales nos quedan que podrían llegar a durar? Pues solo nos queda uno, que es el acero inoxidable. El acero inoxidable, que está mal dicho, no es inoxidable, también desaparece. Y es que le pasa lo mismo que al hierro, con una diferencia. El acero inoxidable tiene una pátina por encima que lo cubre, que cubre ese acero, ese hierro que está por dentro. Lo que pasa es que esa pátina que hay fuera se cuartea y hace que entre la humedad en el hierro. El hierro obviamente se oxida y estamos en las mismas que con el hierro, solo que dura un poquito más. He oído por ahí, por ejemplo, en un documental que el acero inoxidable duraría miles y miles de años, y eso es, vamos, una mentira pero garrafal. Luego nos queda solo un material que puede quedar de esa civilización. Y todos estos materiales que os acabo de decir desaparecen en un máximo de 500 años. 500 años. Por lo tanto, no busquemos plástico, si es que existió. Vamos, que yo no afirmo que existiese plástico, por supuesto. Pero si existió algo parecido al plástico, no lo busquemos. No busquemos tampoco madera. No busquemos libros desde esa época, porque ya no existirían. No busquemos absolutamente nada de los materiales que os acabo de comentar, porque esos materiales desaparecen. Y lo único que nos queda para poder interpretar algo de ellos es la piedra. ¿Pero qué tenemos en la piedra? Bueno, pues la piedra tenemos ejemplos del pasado que son tremendos. Tenemos, primero, cortes imposibles, cortes que hoy por hoy los ingenieros no pueden hacer. Los canteros, que he visitado personalmente, afirman que no pueden hacer esos tremendos cortes, esos cortes tan rectos. ¿Dónde tenemos ejemplos de ello? Pues, por ejemplo, en el Osirión de Abidos, en Egipto. Tenemos también en la pirámide, por supuesto, tenemos en Pumapunku, en Perú. Sabéis que hay una zona que es cerca al Tiwanaku. En Tiwanaku también hay piedras excepcionales, pero más excepcionales son las del sitio que está al lado del Tiwanaku, que es el Pumapunku. Pumapunku es un sitio para los ingenieros extraordinario, porque ese lugar del mundo esconde unas piedras talladas de una manera excepcional. Y luego tenemos otros lugares en el mundo, como incluso la isla de Rapa Nui, y tenemos Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Todos estos lugares que están repartidos por todo el globo conservan estas piedras, y estas piedras tienen unos cortes excepcionales, fantásticos. Luego, tenemos piedras también pesadas de ellos. Esto es muy importante, porque nosotros hoy por hoy podemos cargar un máximo de 1.200 toneladas con la mayor grúa que existe hoy por hoy, 1.200 toneladas a un máximo de 50 metros de altura. Por lo tanto, si subimos esa grúa a más altura de los 50 metros, ya no pueden ser 1.200 toneladas, ya tendrían que ser 1.000, o según vaya subiendo, el peso tiene que ir bajando. Luego, que en Baalbek, por ejemplo, tenemos piedras de, agarraos, 2.200 toneladas. Claro, eso es prácticamente el doble de peso, y ellos lo hacían no solo una, sino dos, tres, cuatro, cinco veces. Es excepcional la facilidad que les vemos a ellos para mover esas piedras. Ya sabéis lo que se suele decir siempre, ¿no? Que la rampa, por ejemplo, al hacer la Gran Pirámide de Gizeh, al hacer la rampa, pues la rampa sería muchísimo más más costosa de fabricar que la misma pirámide, que las cuerdas para utilizarlas pues serían tremendamente grandes, ¿no? Para arrastrar esos bloques. Bueno, siempre encontramos dificultades en nuestra propia civilización, desde nuestro punto de vista, encontramos dificultades para poder hacer esas cosas que ellos parece ser que los hacían con una facilidad pasmosa y repitiéndolo una y otra vez. Luego, también tenemos otro tema muy importante: cómo ensamblaban ellos esas piezas. Y es que la juntura entre piedra y piedra, nosotros, por ejemplo, tenemos lo que se llama el alicatado, tenemos una luz de 2 centímetros, podemos ponerle 1 centímetro, medio centímetro, pero es que la suya era milimétrica. Ellos hacían las piedras y las ensamblaban de una manera que no puedes colar pues un mero carné de identidad. Por lo tanto, hemos de entender que si piedras quedan, las piedras están hechas con unos cortes tremendos. Son piedras tremendamente grandes y aparte pesadas. Y por el otro lado, ensambladas con una técnica que hoy por hoy podríamos, vamos, hoy por hoy no podríamos poder igualar. Otra cosa importante que encontramos, estatuas con una perfección asombrosa en cuanto a las medidas, en cuanto al corte, y luego el conocimiento que ellos tenían desde ciertas ramas, ¿no? Como la astronomía, como la geometría sagrada, que de esta que tanto se habla, y tantos conocimientos que ellos conservaron de manera oral. Por lo tanto, tenemos las piedras, tenemos esos conocimientos que hemos conservado de ellos. Claro, es difícil estudiar una civilización con lo poco que queda de esta gente, pero creo que se puede hacer. Hay un principio, por ejemplo, que es el principio de la comprensión técnica, y es que nosotros no podemos entender algo hasta que estemos preparados para poder entenderlo. Os pongo un ejemplo: cuando llegamos a la Gran Pirámide y llegó Petri a la Gran Pirámide, llegó con unas herramientas de precisión óptica para poder entender y calcular bien las distancias en la pirámide, para poder apuntarlo todo correctamente, y todo desde un punto de vista muy técnico y muy detallista. Y es solo ahí, desde ese momento, en el cual nos dimos cuenta de la perfección de la Gran Pirámide. Y con esto también pasó otro tanto de lo mismo cuando llegamos, por ejemplo, nosotros y otra gente llegó a estudiar las líneas de Nazca. Cuando vimos las líneas de Nazca desde una perspectiva técnica, hemos dicho, bueno, nos hemos puesto en la camisa de esta gente, y como somos técnicos y llevamos años trabajando en esto, nos hemos puesto en esa piel para ver si nosotros podríamos hacer algo parecido. Carlos, bueno, una cosa, ahora que comentas esto de Nazca, es que antes me ha quedado una pequeña duda. Cuando has comentado que era como un mapa de costas, ¿no? lo de las imágenes, las costas podríamos decir lo que un mapa de costas tal como las conocemos actualmente, o nos remontaríamos a X miles de años. Sucede una cosa muy interesante. Sí, parece ser que son las costas de hoy en día. Parece ser, solo que cuando llego a esas zonas, cuando llegamos a esas zonas donde había una dificultad, hay una diferencia entre la tierra que había antes y la tierra que hay ahora. Ya sabes que evidentemente no cambió el mundo entero. O sea, hay zonas que se mantienen prácticamente iguales que antes y hay zonas que han cambiado su relieve totalmente. Por ejemplo, la que os decía yo, ¿no? La de Indonesia, todo esto. Y el tema es que cuando llegábamos con esos cálculos a esas zonas, pues teníamos una diferencia, una pequeña diferencia. Y cuando veíamos el relieve, llegamos a pensar que posiblemente fuese el mapa de hace miles de años. Ahí estamos, ya te digo, porque en esas zonas encontramos un leve error y puede ser quizás, puede ser quizás motivo de que haya un, la hiciesen según un periodo anterior al que estamos ahora. Sí. Tú sabes que el relieve costero, evidentemente, no cambió en dos días, y ese es un, eso es un tema muy importante. Fue cambiando gradualmente en pues unos miles de años. En unos miles de años todo fue cambiando. Y claro, en esas zonas, sobre todo, por ejemplo, cuando vamos al Caribe, cuando miramos estas zonas de Indonesia, estas zonas pues nos dicen algo, nos dicen que quizás fuese un plano anterior. Sí, por favor. Sí, lo que no deja de ser curioso también es, bueno, aparte de la tecnología que utilizaran y tal para crear estas imágenes y con qué motivo y demás, era el hecho de conocer esas propiedades de esos guijarros, de esa piedra, ¿no? De poder hacer esos dibujos que sabían que iban a prevalecer por el tiempo, ¿no? Por la ausencia de lluvias en la zona y precisamente por eso, por esas piedras, ¿no? Que dicen que con el calentamiento que hay durante el día, por la noche despiden un calor que es imposible, o sea, que hacen como una capa protectora, sí, por la noche. Una capa protectora de unos 50 centímetros que separa el aire que hay arriba, más frío, del aire que hay abajo, más caliente. Sí, efectivamente. Ellos creían que eso iba a durar. Y eso quizás fuese el motivo por el cual hicieron Nazca allí. Esto, evidentemente, ya depende de teorías diferentes, como vosotros entenderéis. Pero es muy curioso lo que me dices, porque siempre aparece ese concepto en la historia. Es decir, el querer conservar saberes antiguos. Y es que cuando, por ejemplo, Thoth le mandaron a hacer la Gran Pirámide y todo el complejo de Giza, lo que cuenta en la leyenda es que intentaban conservar los saberes de un tiempo antediluviano, de un antiguo Egipto que había nacido posiblemente pues al oeste africano, donde hoy por hoy está el Sáhara. Ya sabéis que según algunas teorías, según Manuel Delgado, el Sáhara pues posiblemente fuese, perdón, el Nilo fuese un río que estuviese fabricado artificialmente, y eso es algo muy interesante. Bueno, yo creo que para hablar de Egipto no hay nadie mejor que él, que Manuel Delgado. Lo afirmo, ¿no?, y lo mantengo, creo que sobre todo para hablar de temas de la Gran Pirámide, pero no nos vamos a centrar en eso. Pero evidentemente lo que sí, lo que me estás diciendo tú es algo muy interesante, porque siempre nos viene esa idea del pasado de querer conservar un mensaje que viene de tiempos anteriores, un saber que se ha perdido, o para precisamente que no se perdiese. Eso lo tenemos también en la India. Ya sabes que tenemos los escritos de los Vedas, el Mahabharata, el Ramayana, el Tratado de Aeronáutica en la Antigüedad, que nos hablan de una tecnología superior, ¿no?, de antaño. Sí, lo que está clarísimo, a ver, todas las civilizaciones está clarísimo que han llegado a la misma conclusión, ¿no?, de que la piedra es lo mejor para preservar los conocimientos, ¿no?, los geoglifos, petroglifos y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que comentabas antes de Sacsayhuamán, ¿no?, donde es imposible meter hasta una hoja de afeitar entre las piedras, imagino que también habrás oído hablar de la teoría del ablandamiento de piedras. Interesantísimo. Eso es muy interesante, ¿eh?, porque están hablando de una tecnología aparte de la nuestra. Yo siempre quiero hablar, cuando estudiamos a esta gente, tenemos que entender una cosa. Por ejemplo, cuando los científicos nazis como vosotros sabéis, llegaron a Estados Unidos por el proyecto proyecto Purple Creek, creo que se llamaba así. Estos científicos demostraron una tecnología basada en otros principios radicalmente diferentes de los que tenían los americanos. Es decir, cuando una civilización comienza y se evoluciona, no tiene que ir por el mismo lado. Puede tener diferentes respuestas a diferentes problemas. Es decir, se enfrenta de manera diferente y su respuesta es totalmente distinta. Por ejemplo, nosotros preferimos cortarla. Ellos también, vale, pero es que también parece que hay piedras en todo el mundo que están fabricadas. Incluso se ha hablado de la Gran Pirámide, con esos pelos incrustados en las piedras de la Gran Pirámide, con esa densidad mayor en una parte de la piedra que en otra parte de la piedra, que eso es sumamente curioso. Y también se ha hablado de rebanar, incluso de que rebanaban las piedras, porque se ven esos cortes como si fuesen rebanados, como quien saca come un helado con una cuchara, ¿no?, y lo parte así con una cuchara, pues queda exactamente igual. Es muy interesante, porque además ellos pudieron conseguir ese conocimiento, pero sin que nosotros nos hayamos percatado de él. Por lo tanto, sí, estoy totalmente de acuerdo que el ensamblaje químico, ¿no?, pudo haber existido en la antigüedad. Hola, Carlos. Mira, tengo unas preguntas para ti. Sí. Mira, hay unas cosas que no entiendo. Que ¿cómo es posible que, por ejemplo, conozcamos, por ejemplo, unas huellas del 3500 a.C. en Tanzania y no tengamos constancia pues de esas civilizaciones tan avanzadas que tú nos has dicho pues que están cerca del mar o de ríos, etcétera? ¿Cómo es posible que no hayamos podido encontrar esos restos cuando también, yendo más allá, conocemos los dinosaurios que se extinguieron hace 65 millones de años? ¿Cómo es posible que esa civilización tan avanzada no nos haya dejado pistas? Aparte de lo que has dicho, claro, pero la piedra siempre está ahí. La piedra es un material, como ha dicho mi compañero Mario, que siempre está ahí. ¿Cómo es posible? Bueno, la piedra está ahí, pero está cortada. Te tengo que recordar. Es decir, es una piedra que está cortada, que está erguida, está levantada, está colocada en un sitio y está ensamblada con otras piedras. Es decir, no es piedra como podemos encontrar en una cantera, piedra natural. Es decir, por ejemplo, la Nazca no fue el viento el que hizo las líneas de Nazca. Evidentemente sí, que lo hizo una civilización humana. Sí, claro, evidentemente. Yo lo que digo es que ahí es un tema interesante, porque ¿qué podemos ver de ellos también? Pues mira, hay un tema que me tiene siempre de los nervios, porque muchas veces yo se mezcla esto con el tema de los ovnis, porque no se entiende muy bien la antigüedad. Y se acaban llegando a conclusiones extrañas. Ojo, que a mí me encanta el tema de la ufología, es decir, yo estoy convencido de que existen extraterrestres, de que hay naves, etcétera, etcétera, yo estoy convencidísimo, y de que incluso pues hayan podido visitar al ser humano en el pasado, como se nombra la historia de un rey egipcio, ¿no?, que se rodeó de toda su gente mientras había unas naves en el cielo. Esas historias las narran incluso los romanos. Pero cuando se ven, por ejemplo, dibujos de hombres con botas, hombres con escafandras, hombres con guantes y hombres manejando en ciertos dibujos una tecnología extraña, ahí yo sí que no lo mezclo con los extraterrestres, sino que lo mezclo con el ser humano. Y es que los que utilizamos hoy por hoy botas, los que utilizamos hoy por hoy guantes, utilizamos escafandras, somos nosotros. No conocemos ninguna otra especie que utilice eso. Es más, si vienen extraterrestres por aquí, ¿quién sabrá si tienen manos para ponerse esos guantes? Por lo tanto, bien que hay unos principios, ¿no?, principios darwinianos incluso, que dicen que pues que el ser tiene que tener el cerebro arriba, tiene que tener los ojos delante para abrirle campo de visión, tiene que tener dos brazos, bien. Pero aparte de eso, creo que si vienen los extraterrestres quizás no nos esperemos la forma que tengan. Y evidentemente nosotros encontramos esas cosas. Me dices, ¿qué es lo que hay? Bien, pues hay esas señales por todo el mundo, incluso dibujos, que demuestran que existían seres con escafandras y seres con guantes y que existía esa civilización. Por otro lado, también tenemos algo muy interesante, los famosos OPARs. Los OPARs, que son los objetos fuera de su tiempo, que están olvidados dentro de salas oscuras y polvorientas, que si los sacásemos de esas salas y los estudiásemos en profundidad, quizás podríamos entender más de ese pasado antiguo. Lo que pasa es que ya sabes que como sistema, la arqueología evidentemente, las pruebas que no le compensan para cierta teoría, pues las eliminan y las ocultan. Lo interesante sería estudiarlas todas. Yo creo que sí que está muy bien hilvanado todo lo que nos cuentas. Yo creo que, incluso personalmente, te puedo decir que muchas veces he pensado en esas civilizaciones anteriores, ¿no?, superiores a las que conocemos. Pero claro, yo creo que nos tenemos que basar siempre en las pruebas que tenemos. Es importante hacer hipótesis de gente como tú que la hace, de cara luego a que la arqueología recoja esa información, intente probar esa hipótesis. Pero yo creo que actualmente no podemos decir si existieron esas civilizaciones tan avanzadas. Está claro que, por ejemplo, las civilizaciones que conocemos, como Egipto, son civilizaciones en las que la tecnología es superior a la que hoy día se le otorga, ¿no?, a nivel académico. Eso sí que parece bastante claro. Pero fueron los mismos egipcios, por supuesto, ni ovnis ni nada. Eso ya entra dentro más de un terreno de creencias. Pero a nivel arqueológico, siempre la arqueología va poco a poco, pero va. Y descubriremos más cosas en un futuro, estoy seguro. Sí, no, por supuesto. Y es que cada día más arqueólogos se suman interesadísimos a estas nuevas hipótesis. Y sobre todo están descubriendo todos que evidentemente el ser humano era más complejo de lo que parecía en un principio. Tenemos, por ejemplo, los que llegaron a América. ¿Quién llegó a América? Pues llegaron varios y antes que Colón. Pero también tenemos ejemplos en muchos otros sitios de escrituras antiguas que nos cuentan que evidentemente eran mucho más avanzados. ¿Qué sucede? Que ahí viene una gran pregunta. ¿Hasta qué punto eran avanzados? Es decir, ¿qué consiguieron ellos? Y es que eso tendríamos que estudiarlo todos para poder llegar a un consenso. Es decir, tendríamos que llegar a entender hasta qué punto llegaron ellos a evolucionar. Tú ten en cuenta que nosotros hemos hecho proezas técnicas, como por ejemplo ir a la luna, etcétera, etcétera. Bien, pero es que ellos también han hecho proezas técnicas en cuanto a dejarnos la gran pirámide ahí. El tema es entender qué es lo que pudo quedar, cómo pudo haber quedado, y que podemos entender de ellos a raíz de lo que conservamos. Hombre, si por ejemplo, como lo que hablábamos antes, ¿no?, vemos piedras que están no cortadas, sino parece rebanadas, ¿no?, como que estaba poco solidificado, pues mira, tendremos que entender que quizás ellos llegaron a un sistema, aunque sea rudimentario, para ablandar la piedra. Un sistema químico, mezclando ciertas especies de plantas y, bueno, pues vertiéndolas en la piedra. ¿De acuerdo? Se puede entender eso. Pero claro, evidentemente yo no defiendo que haya habido iPods en la antigüedad, que haya habido cohetes espaciales en la antigüedad, ni naves en la antigüedad. Eso es lo que dice, por ejemplo, el Mahabharata de la India, cosa que habría que ver si es cierto o no lo que nos dice. Pero es que hay muchos más temas que entender con esto de del ser humano en la antigüedad, el por qué pudo haber desaparecido, ¿no?, y cuándo lo podemos encontrar. Ya hemos hablado que desde hace pues más o menos 20.000 años tenemos tiempo para encontrar esa civilización, pero ya hemos hablado de lo que quedaría de ella, es decir, muy poco, la piedra, y vamos a ver si queréis el porqué de ha desaparecido, qué sucedió. Bien, habíamos hablado de que cuando te pones cerca de la costa, evidentemente tienes un problema que es el de la subida de las aguas. Cuando te pones cerca del río tienes un problema mayor porque el río te lleva todo, ¿no?, el desbordamiento. Pero también tenemos que existió un momento en la civilización, perdón, en el planeta Tierra, que hubo un cambio de eje. Según algunos, un cambio de eje. Según otros, pues unas variaciones diferentes. Mira, os leo por aquí, tengo una manifestación de Peter Clark, que es el profesor de geociencias de la Universidad Estatal de Oregón, que dijo que la radiación solar fue el desencadenante que comenzó el deshielo. Y es que lo que quiero concentrar la atención de la gente no es en una época de frío, sino en una época totalmente al revés, de deshielo. Y es que aquí pasó algo. Hubo una última glaciación que comenzó hace unos 26.000 años, y todo esto siempre os digo lo mismo, ¿eh? Miles de años arriba, miles de años abajo. Según unos, 26.000 años, según otros, 21.000. Bueno, pues la última glaciación comenzó, ya digo, aproximadamente hace 26.000 años y se prolongó por más de 7 milenios, según estos estudios de este señor. El tema es que desde el 19.000, por ejemplo, hasta el 10.000 antes de Cristo existió una situación de deshielo y de periodos aún por encima, periodos interglaciales. Según algunas fuentes de algunos científicos y climatólogos, este deshielo se pudo haber producido hasta el 7.000 antes de Cristo. Es decir, que durante unos cuantos miles de años existió este hielo, este deshielo. ¿Pero qué sucede con este deshielo? Pues primero, que provoca diluvios, es decir, provoca subida de aguas. Después están desastres naturales de todo tipo a raíz de esta subida de aguas. Y es que todo es una cadena de sucesos. Empieza el mar a subir, empiezan las tormentas, empiezan los huracanes, empiezan los tifones, con ellos vienen evidentemente los tsunamis, con esta subida de aguas vienen los desbordamientos, es decir, incluso esto lleva a tormentas, y las tormentas llevan a incendios, que eso tampoco se ha hablado. Los incendios evidentemente llevan pues a una menor luminosidad que permite traspasar la atmósfera, y eso lleva a pérdida evidentemente de plantas y por consiguiente animales. Todo es un ciclo y una cadena de sucesos que pues hoy por hoy nos sentaría muy mal a la civilización actual. Ese es un gran problema. Luego, que tenemos que entender varias cosas. Primero, hay que entender que si buscamos una civilización en el pasado, buscamos a esta gente desaparecida, hay que entender que si fue global, es decir, hay que entender que toda civilización, a mayor conocimiento y a mayor evolución de esa civilización, pues no solo crece en número de individuos, sino que también crece a nivel geográfico, ya que se expanden por todo el planeta por medio de la navegación y otros sistemas, pues para el comercio, para las relaciones, incluso pues para cosas desagradables como las invasiones o como le hicieron los españoles a los peruanos, a los incas en su momento. Por lo tanto, hemos de entender que además otra cosa de ellos, que no estaremos buscando a un pueblo solo, quizás estemos buscando una civilización, sí, que evolucionó más que los demás, pero que sepamos que en esa época había multitud de pueblos como los hay hoy en día. Es decir, hoy tenemos los chinos, tenemos los árabes, nos tenemos a nosotros, tenemos a los americanos, los anglosajones, tenemos muchos tipos de civilización dentro de una misma civilización, que es la civilización global. Y ya sabéis que quizás esos nexos entre unos y otros nos podrían llevar a un entendimiento. Os pongo un ejemplo de un nexo, ojo, no me voy a mojar con este ejemplo, porque no sé qué pensar todavía, y es un nexo que hay entre una civilización y otra, que es, por ejemplo, la escritura del Valle del Indo y la escritura de la Isla de Pascua. Como todos habéis conocido ya el tema, las escrituras se parecen mucho. Eso es un ejemplo, aunque no me moje con él, es un ejemplo que quizás nos pueda dar pues a entender cómo las diversas civilizaciones pudieron haber hecho conexión entre unos pueblos y otros, y esas conexiones hoy por hoy pues las podemos conservar, como por ejemplo este ejemplo. Creo que además hay otros tipos de conexión, ¿no?, entre ellos, que es, por ejemplo, el ensamblaje de la piedra, las formas en la arquitectura, que eso es muy interesante. Todo el mundo habla, ¿no?, de que hay pirámides en todo el mundo, de que la manera de estar ensambladas esas piedras pues son muy parecidas en unas partes y en otras. Hablamos, por ejemplo, pues como de Ollantaytambo comparado con el Osirión, que son piedras muy, muy parecidas en su manufactura, que en el cual, bueno, pues nos da a entender que los canteros fueron a la misma escuela, ¿no?, o formaron parte de una misma civilización. Antes has mencionado un poquito los ópats, y a mí me gustaría saber si estos vestigios o estos ópats, por ejemplo, uno que se encontró en una mina, podrían ser vestigios de estas civilizaciones antiguas. Bueno, buen tema. Es decir, cuando estudiamos a esta gente y cuando estudiamos a ver si pudieron haber existido, y en lo que hablábamos antes, de qué encontramos, yo dividiría dos ejemplos. Os pondría por un lado el ejemplo de la máquina de Antiquitera y por otro el ejemplo de el martillo de Londres, el que me hablas tú, que quedó dentro de una, para que la gente lo entienda, pues es un martillo que se ve rodeado por roca, y que, bueno, eso significaría que la roca, que ese martillo está hecho pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, sucede algo con estas minas, donde se mueve y se remueve el material arcilloso, la roca mezclada con el agua puede envolver un objeto en menos de 200 años. Por lo tanto, si vemos algún objeto incrustado dentro de la roca, no nos asustemos. Eso no hace falta que sea desde hace millones de años y que sea un gran ópar para la ciencia, sino que hay que entender que el proceso natural de formación de la roca está siempre presente y te envuelve el objeto en nada, en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, no hay que fiarse de esos ejemplos, pero sí podemos fiarnos de otros ejemplos. Y otros ejemplos, curiosamente, encontramos bajo las aguas. Ya sabéis que la máquina Antiquitera se encontró en el Mediterráneo y yo opino que esa máquina no es tan antigua, no puede venir de esa civilización, ya que si viene de esa civilización, pues tendría que estar desgastada ya y destrozada o irreconocible. Incluso pues la máquina de Antiquitera hoy la coge, si se puede ver su forma, se pueden ver algunos detalles, y es que no es tan antigua, es más moderna, solo tiene unos pocos de miles de años. Pero claro, sí es cierto ese ópart, es decir, que en resumidas cuentas ese ópart lo que le dice a los científicos, lo que le dice a los arqueólogos, es que el ser humano de la antigüedad poseía conocimientos más complejos de lo que hoy por hoy atribuimos a estos seres humanos de la antigüedad. Por lo tanto, deberíamos cambiar evidentemente la concepción que tenemos para con el ser humano del pasado. Independientemente, ya te digo, si hasta qué punto habrán llegado estos hombres del pasado. ¿Tenían aviones? ¿Tenían, como dice el Mahabharata, naves espaciales? Porque claro, evidentemente, si tenían algo de eso, nada se conserva. Ya os comentamos y ya hemos hablado de cómo se degradan los materiales. Pero claro, tenemos que ver si, por ejemplo, el Mahabharata es cierto, es decir, cuenta una historia cierta, si nos creemos lo que nos cuenta o si no nos lo creemos. Pero de todas formas, en resumidas cuentas, el ser humano era más y más inteligente de lo que pensamos, y era muy sabio, tenía conocimientos de toda índole que desarrollaban sus vidas. Y desde luego, creo que es una pena perdernos ese pasado tan interesante, porque incluso los chiquillos, como habíamos hablado en el anterior programa que habíamos hecho de esto, es una pena que los chiquillos estén perdiendo en el colegio estas historias, que quizás le podrían, como decíamos, podrían sugerirles estos problemas arqueológicos que hay, y los críos yo creo que se interesarían más. No sé si estás de acuerdo con ello, Pablo. Sí, bueno, Carlos, soy Mario, ¿eh? Sí, dime, igualmente Mario. Yo pienso, a ver, sería dar demasiado a pensar a la población, a la gente, ¿sabes? Entonces yo creo que más vale no mover los cimientos de la historia, ¿vale? Que es lo que quieren hacer, porque evidencias hay muchísimas, que es lo que comentabas antes, ¿no? Porque, por ejemplo, podíamos remontar a Valcamonica, ¿vale? A las pinturas que hay en Tassili, por ejemplo, 8.000, 10.000 años de antigüedad, que tú sabes, esas representaciones son rocambolescas, ¿no? Sí. Entonces, evidencias hay muchas, que normalmente lo que se suele hacer es que o se catalogan en una fecha que no les corresponde o quedan relegadas al olvido como piezas que no son clasificables, ¿vale? Entonces, yo creo que sí, que sin antes, por ejemplo, comentabas lo del Valle del Indo y todo esto, ¿no? Precisamente en el programa aquel anterior, que yo estuve también, que estaba Alex Guerra, comentamos esto, precisamente saqué a colación el tema yo del Valle del Indo, porque había unos 27 signos o algo así que coincidían, ¿no? Lo que pasa que entre ambas culturas hay una diferencia de unos 3.000 años, ¿no? Entonces, digamos que la historia oficial pues no reconoce que haya podido haber un contacto entre estas civilizaciones, pero sí que he oído recientemente que hay algo que puede llegar a establecer esta conexión. Sí, tienes razón, es decir, hay algo que puede llegar a ver, hay algo que nos dice que sí pudo haber esa conexión, ya incluso cuando vemos lo de quién llegó a América antes, pues se ve que existió la conexión. Lo que sucede es que, claro, tú me acabas de decir, no hacer pensar demasiado a la gente, yo creo que totalmente lo contrario, en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que la gente debería pensar más que nunca. Yo creo que los críos deberían incluso pensar y valorar si los cimientos están bien plantados. Es decir, nosotros hoy por hoy sabemos que la ciencia, que la arqueología o lo que nos dicen en la historia no es totalmente compatible con lo que estamos encontrando a nivel tecnológico. Bueno, pero cuando he hecho el comentario yo me refería más que nada porque tú ya sabes que mover los pilares de la historia y todo, cuando algo ya está escrito, es muy difícil moverlo. Bueno, yo creo que la historia se reescribe y es que debería ser así día a día. Por hoy, incluso los arqueólogos, ya te digo, no estarían de acuerdo con eso, en eso contigo. Los arqueólogos precisamente lo que están continuamente diciendo es que se está reescribiendo la historia porque, claro, a medida que se van encontrando más cosas, entendemos, y a medida, sobre todo, que estamos perfeccionando nuestras capacidades para entender y nuestras capacidades para estudiar, pues vamos comprendiendo que la historia no es tan sencillita como decíamos antes. Evidentemente, si nos hubiésemos quedado con esa premisa, seguiríamos pensando que el planeta es plano. No le hubiésemos hecho ni caso a Colón y no sabríamos ni dónde está América. Yo creo que precisamente el evolucionar, que estamos hablando de este tema, el evolucionar, está en plantearse si los principios por los que te basas están correctamente. Yo también te comento, ellos han establecido una historia y una historia que está, como tú bien dices, bien plantada, pero claro, está bien plantada por ellos, no por arquitectos, no por ingenieros, no por geólogos. Tú entenderás que un arqueólogo que estudia arqueología no se puede meter en temas a discutirle a un geólogo, porque el geólogo lo manda a paseo, evidentemente. Y lo triste es, por ejemplo, que esté sucediendo eso. Nosotros tenemos el ejemplo de este señor que decía que la esfinge de Giza se había erosionado por erosión de lluvia, y este señor es geólogo, lo dijo abiertamente. Luego se lo rechazaron. Luego aparecieron otros geólogos, apareció otro geólogo y dijo, mire, no, esto es por erosión por solar, esto es diferente a lo que dice este señor. Pero ya, en todo caso, sería una discusión entre geólogos, pero evidentemente un arqueólogo no le puede discutir a un geólogo lo que es su carrera. No, sí que es cierto la teoría esta que comentabas, ¿eh? de la geología. Y es más, o sea, esta teoría que por lo visto había como si fuera un queso gruyer la base, ¿no? Es un, digamos que es una erosión típica de, o sea, de cuando han habido corrientes de agua, ¿no? Incluso establecieron una datación que creo que era sobre el 5500 antes de Cristo, algo así, o sea, que se remontaría a la Esfinge a 7500 años y era coincidente con la época del diluvio. A mí es que que me tiene sin dormir ese tema. ¿Quién tendrá razón? Y eso es una pregunta que hago sin afirmar absolutamente nada. Porque claro, cuando un geólogo está en discusión con otro geólogo y se discuten la erosión solar o la erosión por agua, claro, ahí ya me fascina el tema. No sabemos si evidentemente pudo haber sufrido una erosión primero por agua y luego solar. Eso también es muy posible, que fuesen las dos. Sí, es muy interesante también, como acabas de decir, ¿no?, que se relaciona un poco con la época del diluvio. Hay, por ejemplo, nos daría un ejemplo de cómo, de cuánto tiempo estuvo lloviendo sin parar en ciertas zonas. Incluso tenemos otro ejemplo de lo que tú dices, que es el Osirión, en Abidos, que está por debajo del nivel de las aguas. Con lo cual, eso implica que ellos crearon esa estructura antes de haber ese cambio climático, ¿no? Después subió el agua, quizás, o quién sabe, ¿no?, modificaron el curso del Nilo, o simplemente por subir el agua, pues evidentemente hay más caudal en los ríos y llegó ese agua a cubrir ese Osirión. O sea, es que, claro, vemos discusiones así en todas partes, y tú ten en cuenta que como público, es decir, como oyentes de un programa o como televidentes de por ejemplo de documentales que hablan de este tema, que lo mezclan todo con alienígenas, claro, nosotros nos quedamos pues a veces patidifusos tanto con lo que se dice como con las conclusiones que se sacan. Es cierto, muchas cosas de las que dicen, pero claro, tendríamos que pararnos un poquito antes de sacar conclusiones. Efectivamente, Carlos. Yo creo, si me permites un anuncio, es que claro, se está dejando aquí un poquito como el malo de la película al arqueólogo, al historiador. No, por supuesto. Etcétera, etcétera. Y para nada, porque una investigación arqueológica está hecha por un equipo, que está el arqueólogo, el biólogo, el geólogo. Esos se reúnen, hacen sus investigaciones y después llegan a unas conclusiones. Por lo tanto, el arqueólogo sí que es verdad que estamos, que a veces un poquito somos cortos de miras dentro del terreno de academicista. No, por Dios, no os llamo eso ni muchísimo no. menos, por favor. Pero sí que no lo llaman. Hay que decir que sí que es verdad que no lo llaman y es así. Pero es que no es que sea eso, es que simplemente nosotros nos basamos en lo que vemos. Lo que nos dice el geólogo, lo que nos dice el biólogo, el arqueólogo lo que excava, y nos basamos en pruebas fehacientes. Claro que siempre vamos más allá. ¿Por qué? Porque tenemos las hipótesis y trabajamos con hipótesis. Y después de estas hipótesis intentamos demostrar si es cierto o es falso. Pero claro, por eso quería aclarar un poquito que siempre se pone al arqueólogo y al historiador, lo que quiere es avanzar siempre en saber la verdad. No, pero incluso os lo ponen difícil. Es decir, perdón interrumpirte, es que os lo ponen difícil. Tú sabes que hay arqueólogos que han afirmado cosas que bueno, ponían un poco en tela de juicio lo establecido. Y esos arqueólogos han visto, pues quizás por el sistema, se han visto apartados de la ciencia, han visto que pues que se invertía mucho menos en sus expediciones, que la gente no los tomaba en serio, que no se aceptaban esas teorías. Yo no creo, por supuesto, que la postura de los arqueólogos, ¿no?, individualmente hablando, ¿no?, de cada uno de ellos, pues que sea de los malos de la película, no, ni mucho menos. Que quizás el problema sea en la estructura que hay, ¿no?, y en la, sobre todo en unos tipos, en las esferas quizás de la arqueología y de la historia, que impiden que estos arqueólogos se atrevan a poner en tela de juicio algo que ya había establecido. Yo creo que más bien es por ahí, no sé si estarás de acuerdo. Sí, a ver, es que la verdad es que los cambios, yo creo que los cambios a veces producen miedo. Y dentro de lo que es la historia y la arqueología, siempre hay un poquito de miedo a los cambios, a lo que estaba establecido, a cambiar. Y dentro de lo que llamamos las altas esferas de la arqueología y los historiadores, sí que es verdad que hay como ir a lo fácil, ¿no? Un poquito, hay esto y tenemos esto establecido y hay que seguir este camino. Pero eso, para nada. Afortunadamente tenemos grandes arqueólogos, grandes historiadores que quieren ir siempre un poquito más allá, ¿no? Y trabajando sobre teorías como el que nos has expuesto aquí, ellos la recogen, la estudian e intentan buscar pruebas. Y pobrecillos, ¿cómo se atrevan a...? Ya te digo, sí, es muy interesante además porque hay muchos arqueólogos fascinados con muchos temas interesantísimos Ya muchos tiran por las teorías de Robert Bobal, de Graham Hancock, de Manuel Delgado, de tantos otros, ¿no? Incluso muchos arqueólogos que conozco yo personalmente, que son muy abiertos de mente y se atreven en privado, eso sí, a hacer pues ciertas afirmaciones, en plan, aquí tuvo que haber algo. Eso es lo que siempre suelen decir, ¿no? Aquí tiene que haber algo más de lo que se está diciendo porque esto es imposible. Muchos amigos de ingenieros no son ogros ni muchísimo menos, solamente que es el sistema que incluso los oprime para que ellos sigan manteniendo ese dogma preestablecido, pero ya te comento, es muy interesante el momento histórico en el que estamos viviendo, porque ellos ahora están respaldados por ingenieros, como dices tú, por geólogos, por gente que aporta pruebas técnicas y que son irreprochables. Por lo tanto, ellos cuando se atreven, evidentemente lo tienen que tener muy bien plantado antes de atreverse a nada, en eso también tardan, ¿no? Porque el sistema es así, pero cuando tienen a ese ingeniero, ese geólogo detrás, aportando esa prueba irreprochable, cada vez más se están atreviendo a desestabilizar el sistema que hay establecido. ¿Por qué? Porque las pruebas están ahí, porque son pruebas, que nadie puede dudar de ellas. Y que bueno, aún así ya sabes que siempre hay problemas con esto. Sabes que tenemos a Hawass en Egipto, que no os lo pone nada fácil. Bueno, Carlos, pues yo creo que con esto vamos a ir terminando, que se nos va echando el tiempo encima, no sin antes preguntarte que aparte de este gran proyecto que tienes entre manos, que es la más de interesante y que nos has dejado aquí a todos anonadados, ya te lo digo, y que tienes una oratoria fantástica, de verdad. Oye, te lo agradezco, No, hombre, para nada. Para aguantarme a ti y a todos tus oyentes. No, todo lo contrario, de verdad. Y se nos quedan, y esto te lo digo de verdad, yo de todas las preguntas que yo tenía preparadas, me parece que solo te he hecho una o dos, y eso es lo que más me gusta de los programas, que todo esto se vaya siempre un poco por la tangente, ¿no? Que nos vayamos un poco por las ramas, que es lo que nos gusta, ¿no? Que la gente vaya preguntando lo que realmente le sale de dentro, y por lo tanto te tenemos que emplazar a un segundo programa, que lo haremos seguro, para hablar de una segunda parte de la involución. Pero no sin antes te vamos a despedir. ¿Cuál es el futuro de Carlos Hernández? ¿Qué nos espera? ¿Vas a hacer algún recorrido por España? ¿Vas a viajar a algún sitio? Carlos, ¿alguna ponencia? Disculpa, algo. Pablo. Disculpa, corregirme. Hermida, es verdad. Yo te he dicho Hernández porque tengo mucho lío. Hermida, Carlos Hermida, perdona. Pues mira, sí, hay futuro, evidentemente hay futuro. Por ejemplo, hacer los planos y publicar las figuras que estamos descubriendo nuevas. Ya sabes que lo que estamos descubriendo últimamente en el proyecto Salvar Nazca es lo que no habíamos descubierto antes, y es porque a lo mejor la zona estaba muy desgastada, hay muchas dudas, cada día es más difícil, pero hemos descubierto de todo. La historia es publicar todo esto, hacerlo público, decir, mira, hay estas figuras, hay estas geometrías, aquí están, allí están, para que todos se puedan empezar a trabajar, pues publicar esos planos gratis y seguir hablando sobre todo de la involución, sobre todo intentando, pues barajando los nuevos datos que va aportando la ciencia, que cada día aporta datos nuevos, barajarlos todos y poder entender un poco eso de la involución, sobre todo el pasado del ser humano, que es tan misterioso, que nos está descubriendo tantas cosas nuevas, que nos hace alucinar más que desde nuestro presente, vamos. ¿Y alguna vía de contacto para si quieren hablar contigo sobre cualquier cosa que te quieran decir? Por supuesto. Yo, por ejemplo, tengo mi propio Facebook, pero es uno pequeñito que he hecho aparte para mí, para que se me distinga. Siempre he utilizado el de Nazca, el mayor plano del mundo, que es el del proyecto Salvar Nazca, ¿no? En resumidas cuentas, estamos ahí para, sobre todo, pues descubrir más cosas. Y mucha gente que se está uniendo con nosotros. Oye, mira, que tengo estas imágenes que traje de Perú, que tengo estas imágenes que saqué del Google Earth, que tengo esto, que tengo aquello, y lo aportan. Y es interesante porque así todos vamos descubriendo un poquito más qué son las líneas de Nazca y para qué pudieron haber servido. Por lo tanto, ahí estaremos en Facebook, en Salvar Nazca, en Twitter también estamos. Estamos en nuestro Bloodsport y bueno, lo tenemos todo para que, sobre todo, se nos sumen como amigos y colaboren con mensajes, con comentarios, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, todos son bien recibidos. Pues muchísimas gracias, Carlos. Además, doblemente agradecido porque sabemos que allí donde vas, nuestro logo de Los Misterios Nos Miran siempre te acompaña, porque eres una persona que agradece a todos los programas y todas las personas que se han implicado en el proyecto, y en ese banner que siempre utilizas, pues está nuestro logo y el de otros tantísimos programas que se han interesado por salvar Nazca, y te lo agradecemos mucho porque sabemos que allí donde vas pues nos publicitas, y eso siempre nos gusta mucho, la verdad. Y... os lo agradezco a vosotros por habernos dado la oportunidad en su momento, ¿no?, también de anunciar el proyecto Salvar Nazca, de mi parte y de todos los integrantes del proyecto, y por otro lado agradeceros que me aguantéis cada día que vengo. Bueno, quería añadir que en el chat ha habido, hoy no hemos hecho muchas preguntas en el chat porque estaba bastante movido, estaban conversando muy bien entre ellos, pero te preguntan que si vas a ir a Andalucía muy pronto. Te hacen esa pregunta y yo te la tengo que trasladar, lógicamente. Hombre, interesadísimo en ir a Andalucía dentro de poco. La verdad, me encantaría poder visitar, sobre todo porque es que tienen un clima en esa zona tremenda y me encantaría ir a hablar, porque además la gente del sur es gente muy interesada en estos temas del misterio, les apasionan los temas de la antigüedad. Mucho más quizás que la gente en el norte, ojo, que en la zona donde vivo yo, en Galicia. Y bueno, pronto estaré por allí, sin duda alguna. Bueno, y también te invitamos, por supuesto, a que vengas aquí a Barcelona, que estaremos esperándote con los brazos abiertos, por si quieres venir un día al estudio, invitadísimo estás. Y que te lo agradecemos mucho, de verdad, que hayas pasado por aquí, por los micrófonos de Los Misterios Nos Miran. Un auténtico placer, Carlos. Gracias a ti, a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, Carlos. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, pues hemos escuchado a Carlos Hermida, que nos habla de esa increíble involución que al parecer tuvo una civilización en el pasado. Me interesa mucho empezar, había señalado a Mario, pero quiero empezar, si me lo permites, por la parte más científica, más ortodoxa, aunque no lo es del todo, el historiador Cristóbal. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que ha comentado, un poco así a modo de resumen, lo que ha comentado Carlos? Yo creo que todo se resumiría muy bien, como lo que decían los grandes filósofos como Descartes o Aristóteles, que para llegar a la verdad hay que dudar. Dudar de todo, ¿no? Dudar de todo, hasta llegar hasta la verdad. Entonces, claro, es importante dudar siempre con bases científicas, y yo creo que el camino es la arqueología, la base científica, a partir de otras propuestas que pueden hacer pues gente como Carlos perfectamente. Porque sí que es verdad que si la arqueología y la historia, digamos, no tenemos esa base suficiente para poder avanzar. Se pueden hacer hipótesis, que es fácil. ¿Cuál es el problema? El problema es el dinero, que es muy caro. Una investigación son muy caras. Y eso es lo que, por eso tenemos que avanzar poco a poco, intentando hacer valer la arqueología, darle más dinero, digámoslo así, sea del Estado, sea entidades privadas, y avanzar en ese sentido. ¿Pero tú crees que si... no sé cómo decirte, si algún arqueólogo mucho más cerrado de mente, por decirlo así, encontrara alguna obviedad de que ha habido algo extraño, ¿crees que ha podido pasar que alguno se lo haya callado? Buena pregunta. A ver, Pablo, tú ten en cuenta que si un hombre ha estado defendiendo durante toda su vida... Claro, es que es tumbarle a lo mejor los principios que ha tenido desde siempre, ¿eh? Claro, sus principios, sus libros, su investigación, y de repente un día se encuentra algo que le desmonta todo. Toda su vida desmontada. ¿Tú qué harías? Claro, si me preguntas a mí, yo tumbaría todos mis principios, porque como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no le gusta tengo otros que los puedo utilizar también, ¿no? Pero, claro, estamos hablando, pongamos el susodicho caso de una persona de 60 años, a punto de jubilarse, que está haciendo su último trabajo y se encuentra algo que, pero algo certero, que le dice, no, aquí no somos los únicos, y me voy a ir incluso más allá, que han venido los extraterrestres, o que han venido algo que sea absolutamente demencial para una creencia ultra ortodoxa. ¿Tú crees que ese hombre lo diría? Yo creo que no. Entonces, yo creo que tenemos un problema. Sí, totalmente. Yo creo que ese hombre directamente, claro, vive en su verdad. Quizás lo vería y no lo vería, porque él interiormente no quiere verlo, esa verdad. Esto es muy interesante también. Claro, Es que es así. Es que imagínate, 60 años trabajando en unas hipótesis, en unas cosas, unos libros, conferencias, y de repente todo se desmonta y cae al suelo todo. Ya en una edad avanzada, como vemos, de 60 años o 70 años, es igual. Yo creo que ya prefiero vivir tranquilo, decir, yo he hecho mi trabajo, hasta aquí he llegado, y punto. Y el que siga, si algún día lo descubren, que lo descubran, pero a mí que me dejen tranquilo. Yo quiero mi teoría, lo que he hecho en mi vida, que ha servido para algo. Me parece muy curiosa esta contestación viniendo de un historiador, de una persona que está centrado en esto también, ¿no? Un poco, pero, muy curiosa. Pero ahora basándonos en esto que has dicho, Cristóbal, es muy probable que hayan encontrado muchísimas más cosas sobre la evolución y bueno, la evolución que hubo en el pasado y todo, y que se hayan callado. Lo veo como un pensamiento súper egoísta. Es que lo es. Es que es un egoísmo muy, muy fuerte. Pero a ver, que si se han descubierto cosas y que desconocemos, seguro. Es alguna cosa seguro que hay por ahí. Pero es complicado que una persona sola descubra algo, porque normalmente, ya como he dicho antes, trabajamos, digamos, en grupo. O sea, trabaja en grupo, trabajan biólogos, geólogos y otros colegas, que claro, no es lo mismo que una investigación a lo mejor en biblioteca o tal, que entonces es el individuo solo. Pero cuando se actúa en grupo es complicado que se haya quedado algo guardado, porque siempre alguno habla. Claro. Y ahora me voy a ir a la otra parte. ¿Crees, Mario, que la creencia excesiva, la fe, porque la fe en algunas cosas puede ser buena, pero en otras también pueden cegar de manera, no sé, bueno, como la propia palabra lo dice, ¿no? Encegarnos a creer que por sí o sí hubo otra civilización, también nos puede llevar a este, al mismo caso que el hombre de 60 años que encuentra algo, a no ver que a lo mejor no hubo nada más? A ver, hay que ser flexible en esto y evidentemente hay que investigar, como bien dice Cristóbal, perdona. Entonces, a ver, yo soy de los que me baso también en esto. Primero, los conocimientos científicos hay que aplicarlos, ¿vale? Pero sí, hay cosas que se escapan, ¿vale? Hay cosas hasta donde no llegamos, ¿no? Y también incluso hay barreras. Ahora me has recordado, cuando estaba comentando esto, ¿te acuerdas aquel programa que hicimos cuando hablábamos con el arqueólogo francés? Sí. La tumba de Pachacútec. Sí. Que no le dejaron avanzar. Sí, tuvo porque el mismo problema, quizás. A veces hay cosas que dices, hay evidencias que parece que todo el mundo, esto, el propio equipo lo ve, los propios arqueólogos, la propia gente que lo está viendo, y dicen, uff, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué no le dejan avanzar? ¿No? Y es el mejor ejemplo, porque entonces, en esta cuestión parece algo más... Exactamente. Entonces, más que de principios, incluso más, es una parece una cuestión más de económicos, por decirlo así. Ahí está, ¿no? Entonces es cuando yo esta reflexión me refería antes hablando con Carlos sobre esto. O sea, yo no me refería a que no se quiera avanzar o que no se deje avanzar. Sí que la historia, lógicamente, va avanzando y se van remodelando pequeñas cosas, ¿no? Pequeños avances. Mira, hemos descubierto esto, hemos descubierto el otro. Pero grandes cosas que puedan desmontar la historia, estoy seguro de que están siendo ocultadas desde siempre. Y no será, y lo serán. Y ahora me voy a poner un momento a favor de los que ocultan esta historia. ¿No será un método de protección para la sociedad? ¿Crees que la sociedad está preparada para hacerles cambiar también sus valores más primordiales? Hombre, a ver, ahora, hoy en día la sociedad tal como está, yo creo que ya está más o menos a prueba de bomba. ¿Tú crees? Han caído ya muchos mitos, han caído ya muchas creencias, la cosa tal como está, no sé, a ver, cada uno, ¿eh? Hay muchísima gente, claro, que son muy, muy aferrados a la religión y lo que decimos, ¿no? Cualquier cosa, como él ponía el ejemplo antes del historiador que está toda su vida investigando, claro, y de golpe y porrazo descubre una cosa que le desmonta todos los esquemas, ¿no? Una persona que es muy religiosa, aunque le digan, oye, que Dios no existe, va a decir, todo lo que tú quieras, yo sigo creyendo en él, claro. ¿Vale? Entonces eso choca muchísimo. Pero sí que es verdad que es muy difícil desmontar esos cimientos, ¿no? Ir retocando cosillas que se van descubriendo. Lógicamente se va avanzando, pero creo que si hubiera algo significativo o algo que pudiera dar un giro a la historia, evidentemente se taparía. ¿Tú crees? Y yo creo que hay muchísimas cosas que están ocultas, sí. Y si nos pusiéramos a investigar en la Tierra, bueno, lo que es nuestro planeta, se sabe que con el bamboleo y todo, las diferentes glaciaciones que han habido, muchos investigadores apuntan a que hace 12.500 años, o sea, nos remontaríamos al 10.500 antes de Cristo, la zona de Egipto, por ejemplo, era un vergel. Sería más lógico haber construido esas moles de piedra, las pirámides de Giza, en un vergel que no en pleno desierto, hace 4.500 años, que no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces ya entraríamos en las orientaciones de la constelación de, bueno, de Leo y todo, la cabeza de león de la Esfinge que tenía en la antigüedad y todo. A ver, hay muchos vestigios y muchas cosas que nos apuntan a esa posible teoría, ¿no? Aunque la historia oficial, te diga que no es así. Chao. Bueno, ¿qué piensa la alquimia de esto? Bueno, hombre, yo más que nada lo que pensaría es si nos vamos 100 años atrás y le preguntábamos a un ciudadano normal de la calle si íbamos a ir a la Luna, seguramente nos hubiera dicho que si estamos locos, ¿no? Y sin embargo se ha ido a la Luna. Ahora tenemos maquinitas en Marte y algún que otro instrumento ha ido a parar por ahí hasta más lejos en alguno de esos planetas, ¿no? Todo va tan deprisa que ya los imposibles se van desmontando y además cada vez están descubriendo cosas cada vez más y más interesantes. ¿Que nos ocultan cosas? Siempre ha habido intereses. En Egipto no te dejan gratar en todos los sitios. Parece ser que hay tiempo que van intentando ir por ahí detrás o debajo de la esfinge, ya que estamos hablando, y no hay manera. Y algunos otros sitios más. No sé por qué, qué intereses hay, ¿no? ¿Por qué hay intereses? No sé. No sé si es cierto o no es cierto que dicen que dentro de las piedras, por ahí por Egipto, se han encontrado pelos. Pues si es cierto, ¿cómo diablos hay un pelo dentro de una roca? Lógicamente solo hay una... A lo mejor les crecen y no lo sabemos. A lo mejor... No lo sabe la biología todavía. El tratamiento de piedras que comentábamos antes. Exactamente, exactamente. Claro. Eso sí que los alquimistas podrían decir, sí, sí es posible ablandar las piedras, ¿no? Igual que hacer cosas con los metales y con muchas otras cosas. Y además se dice que es una sabiduría muy antigua, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas que a lo mejor no interesa... Hombre, la historia, aquí tenemos un historiador. Pero si de golpe y porrazo los cimientos de la historia cambian, no puede ser, ¿no? Fíjate, ahora tenemos los vehículos eléctricos y van entrando un poquito a cuentagotas, ¿no? A lo mejor tenemos otros sistemas más baratos, porque dicen algunos que separar del agua el hidrógeno y el oxígeno y tener vehículos con hidrógeno no es tan difícil, y nos hacen creer que sí que es muy difícil. Pero es que, claro, imaginaos que funcionaran con agua los coches, eso sería... Está claro que hay intereses desde siempre, o sea, en el momento que se le pone una tarifa al sol, está claro que hay intereses. Hay intereses, o sea, si empiezan ahora a poner placas solares, las compañías eléctricas pierden dinero, no puede ser. Claro. ¿Vale? Si ahora automáticamente empiezan a dejarse de fabricar vehículos con gasolina, van a perder las compañías petrolíferas, van a perder las fábricas de coches, todos los trabajadores que dependen del petróleo. Pero cuidado, que eso nunca lo han negado las empresas de eléctricas, ¿eh? O sea, nunca han negado que haya métodos naturales para generar electricidad y siempre han dicho que no se utilizan porque evidentemente como no lo pueden tarificar, no sé si dice así, o sea, no le pueden marcar una tarifa, no pueden poner un aparato que mida cuánto has consumido, no, simplemente no lo explotan. Eso es lo que y eso lo han dicho siempre las eléctricas. Eso es lo que le pasó a Tesla, por ejemplo. Por ejemplo. Que cuando no había manera, a lo mejor, de cuantificar esa electricidad que a través de las torres podía llegar a las viviendas y además sin cables, imagínate... Sí, que se está empezando a hacer ahora. Ahora tenemos el wifi, o sea, aquella tecnología que no se aprobó en su día, claro. Y que además no necesitaba ni cableado, sino que una serie de torres, cada ciertos metros o kilómetros, que iban pasando esa energía a través de los electrones de torre en torre, se iban retroalimentando. ¿Y qué se ha hecho de eso? Intereses comerciales. Intentaron machacar al amigo... Tesla. Un día tenemos que hacer un programa dedicado a él. Es un personaje tremendamente curioso, ¿no? Sí, tremendamente curioso. Bien, estamos sometidos, pues esto sí que es involución, ¿no? Y no dejar crecer. Pero yo creo que el camino, desde el punto de vista alquímico, es imparable. Es decir, el hombre tropieza 2, 3 veces, 4, 5, las mujeres también, Marta, no solamente el hombre, en la misma piedra, ¿no? Pero se levanta y vuelve, ¿no? Sí. Y aprendemos de los errores. La pena... Si no, como decías antes, la propia naturaleza lo equilibra todo. Lo equilibra todo. Y si no somos nosotros los que entramos en equilibrio, pues vendrá Gea o vendrán los cataclismos o vendrá lo que sea para restablecer su equilibrio. O sea, si le estás inyectando gas a una zona y no quiere, por decirlo de alguna manera, la Tierra se revela. La Tierra está viva, dicen los antiguos, ¿no? Es un organismo vivo. Y evidentemente si lo atacas... Se defiende. Y cuidado cómo se va a defender, ¿no? Porque a lo mejor nos va a hacer mucho daño si un día, vamos, sale por ahí un volcán y no ve la que lía, ¿no? Cuando se pone calentito y empieza ahí a escupir y... Yo creo que el mayor error de la sociedad como tal es creerse dueño del lugar donde vive, cuando solo es un mero sitio de paso, un mero alquiler. Bueno, tendríamos que aprender de los antiguos filósofos a vivir en comunión con la naturaleza, ser respetuosos con ella. Está complicado ahora, Y bueno, es que este es el camino. Si no vamos a ese camino, si vamos, por ejemplo, pues a una pues, a una superpoblación, como es el camino que vamos dentro de, no sé, en el siglo XXI, ya finales del siglo XXI, pues va a haber serios problemas para mantener una, pues el crecimiento tan, tan bestia que está. Eso es así, o sea, es que no se puede negar. Y no es que haya que matar gente ni tenga que haber guerras, no. Tenemos que generar sistemas que nos hagan. O sea, la naturaleza, como decía antes, tiene su ecosistema que se equilibra, ¿eh? Claro. Y si hay muchos conejos, aparecen más serpientes para matar a los conejos, por decirlo de alguna manera. Y es una cosa que funciona así. Pero nosotros nos saltamos la regla, porque somos inteligentes, ¿no? A veces pasa que la inteligencia, pues no sé, nos lleva a veces a, pues eso, a ser involutivos en vez de evolutivos. Es más, bueno, yo soy, como sabéis, soy un apasionado de la ufología, ¿vale? Pero, aunque antes lo ha comentado Carlos también, la posible intervención de extraterrestres en la historia, ¿vale? Y yo, aunque sí que creo que estamos siendo visitados en la hipótesis extraterrestre y todo esto, no creo que sea necesario recurrir a ellos para explicar la posibilidad de que hayan habido civilizaciones anteriores a la nuestra, sin ninguna intervención por parte de entidades extraterrestres, ¿vale? Es más, creo que los vestigios es muy difícil hallarlos, porque nos remontaríamos pues a épocas muy, muy pretéritas. Yo creo que con esto podemos dar por terminado el tema de la involución, evolución, involución, ¿no? Es más, una cosilla simplemente. Sí. En cuanto a las dataciones, no creo ni que los dinosaurios se extinguieran hace 65 millones de años, ¿vale? Ni que el Homo sapiens sapiens sea tan reciente. Yo creo que aquí hay unos errores cronológicos de datación, en el que yo alejaría más al ser humano en el pasado y acercaría más a los dinosaurios, incluso en una posible coexistencia, como hay vestigios, como por ejemplo las huellas del río Paluxy, que se remontan hace 100.000 años. Esto es complicado, ¿eh? Muy complicado. Que dice bastante complicado. Es muy complicado, pero sí, hay muchas evidencias que apuntan. Está a punto el historiador de saltar por la ventana. Sí, hay muchas evidencias que apuntan a ello, pero claro, es lo que decimos, sería remover los cimientos. Sí, claro, pero esto ya de una manera bastante profunda, ¿no? Porque no estamos hablando de, como decíamos antes, de que la historia del ser humano es un pequeño punto dentro de una línea de tiempo. La historia de los dinosaurios ya no es un pequeño punto, quizás sería un poquito más. Entonces, juntar eso, estamos hablando de muchos miles de millones de años. Bueno, millones de años, no miles, pero millones de años. Hay evidencias de ello. Y bueno, tú lo sabes. Yo no las conozco. Bueno, es que precisamente por eso, porque yo creo que cuando hay evidencias de este tipo, normalmente se quedan relegadas al olvido, o normalmente simplemente se hacen eco pues en las revistas del misterio y de estas cosillas. Lógicamente en los libros de texto de historia. Quedan y tal, un poco para no los, esos locos, ¿no? No, sí, no te van a reconocer. O sea, es la parte esa negra que decimos que queda relegada al olvido. Sí, Mario, pero una cosa, yo creo que no, a ver, está muy bien esas teorías, pero claro, vuelvo a decir, la arqueología se basa en lo que ha encontrado, y los homínidos aparecieron hace 2 millones de años, y los dinosaurios todos sabemos que desaparecieron hace 65 millones de años. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque lo sabemos, porque hemos encontrado esos restos. Si no hemos encontrado otros restos que nos relacionan, que coexistieron dinosaurios y el ser humano, el género Homo, pues claro, si no hay, no lo hemos encontrado. Al menos yo no sé. Yo no sé de ningún científico ni ningún descubrimiento que se haya hecho. ¿Que puede que lo haya? Pues no lo sé, pero actualmente yo, por lo que puedo decir, por lo que sé, es que no lo hay. Os iba a preguntar una cosa. Ahora, ha dicho Mario esto de los dinosaurios y, bueno, que era posible que estuvieran con el ser humano y tal. ¿Y cómo puede ser que los dinosaurios desaparecieran y los seres humanos siguieran la evolución? Bueno, eso ya sería otra pregunta muy curiosa, no sé. A ver, a veces en los cataclismos, incluso en las Biblias también, cuando te dicen que hubo un diluvio y pasó todo esto, a ver, siempre alguien quedó para explicarlo, ¿no? Entonces, yo me imagino que estas mismas especies, tal vez aquellos seres humanos, pongamos entre comillas, en aquella época, pues tal vez se refugiarían algunos en cuevas. Vete tú a saber, ¿no? Lo que no pudo hacer a lo mejor un animal de aquellas dimensiones, que a lo mejor estaba condenado a la extinción, pues un pequeño reducto de aquellos humanos, pues podrían haberse salvado, sea como sea. Y luego, lo que decimos, de allí se gestaron esos mitos y leyendas que han pasado a nuestros días, explicándonos pues las cosas que han ido cambiando. Es lo que comentaba antes Carlos, ¿no? Que de unos a otros va cambiando. Es, mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy rápido. Es como, por ejemplo, si mal no recuerdo, esto lo dijo José Antonio Silva, que era piloto de Aviaco y había trabajado en Televisión Española, que escribió un libro muy interesante que se llama Mística y Misterio de los OVNIs. Y puso un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora, por ejemplo, hubiera un cataclismo en nuestra época actual y todos los que estamos en la Tierra muriéramos, quedáramos 10 o 12 personas, ¿vale? A nuestros sucesores, a nuestros hijos, nuestros nietos, les explicaríamos que teníamos iPads, que teníamos, que hablábamos a través de un teléfono móvil con otra persona que está al otro lado del planeta, que viajábamos en avión. Claro, todo esto para ellos, ¿cómo lo concebirían? Lo concebirían como algo fantástico, que no puede ser. Y los sucesores de estos nietos y demás, llegaría un momento que, como no entenderían ese contexto, lo empezarían como a tergiversarlo, y en vez de decir que nuestros abuelos o nuestros antecesores volaban, dirían que nuestros antecesores soñaban con volar, ¿vale? Y lo irían tergiversando porque no podían comprender ese contexto de una cosa que tú hayas tenido y que de golpe por razo haya haya desaparecido. Bueno, vamos a terminar, que se nos echa el tiempo encima. Tenemos que llamar ahora a María José Fernández, que nos hablará de un tema también realmente muy interesante, de la página web Divulgadores del Misterio, de la que hablaremos en unos minutos. Vamos a poner una música de descanso, Narbras, creo que se llama la canción, muy relacionada también con Matrix, y nos vamos a hablar de Divulgadores del Misterio en unos minutitos. Venga. Quiero mandar desde aquí, desde este Madrid caluroso, en estos momentos bastante caluroso, por cierto, un gran saludo para todos los oyentes de Misterios Nos Miran, porque todos los que nos preocupamos de este tipo de temas somos gente muy especial, que tenemos el privilegio de que nos gusten estas cosas y además sufrimos, sentimos y nos divertimos mucho con ellas. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, y con esta melodía que suena ahora de fondo, seguro que muchos escobuleros y divulgadores del misterio conocéis este tema. Le vamos a dar la bienvenida y las gracias por estar nuevamente, que ya tuvimos la oportunidad de hablar un día con ella, María José Fernández. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, noches ya. Buenas tardes, noches, muy tarde, y muchas gracias por esperar, que ya sabes que siempre vamos muy tarde. Te agradecemos muchísimo que estés hoy, sí, como invitada. La otra vez fue por las llamadas, pero hoy te tenemos aquí para hablar de un proyecto súper interesante que se llama Divulgadores de Misterio. ¿Qué es esto de Divulgadores de Misterio, María José? Pues te cuento toda la historia desde el principio. Cuéntanos lo que quieras, claro. Pues mira, la verdad es que Divulgadores del Misterio es una especie de unión entre dos personas que estaban haciendo algo similar, pues muy enganchados al mundillo del misterio, de ir a congresos, grabarlo todo, subirlo a iVoox, subirlo, en mi caso también lo subía a YouTube, y entonces pues en el mes de marzo más o menos me propuso Fede el juntar todo lo que teníamos en una web. Y como yo la verdad es que me atrevo con todo y siempre me han encantado todas estas cosas nuevas, pues le dije que sí. Y empezamos a hacer la web, empezamos a subir todo el material que teníamos, continuamos grabando charlas, continuamos grabando congresos y desplazándonos, incorporándonos a ella pues todo lo que teníamos, que todavía no hemos incorporado todo. Aún hay cosas por ahí antiguas para ir rellenando la web. Y bueno, pues poco a poco han ido corriendo 6-8 meses sin que, vamos, con una dedicación casi plena, porque los dos tenemos tiempo y entonces, bueno, ahí nos hemos pasado noches enteras subiendo al YouTube, subiendo al iVoox, editando audios, vídeos, ni te cuento. Y nada, pasándolo bien de sitio en sitio, conociendo a mucha gente, la verdad es que ha sido una experiencia súper agradable. Porque lo que hacéis aquí en Divulgadores de Misterio, como dices, es aunar todo tipo de contenidos, siempre relacionados en cierta manera con el misterio, pero que no están relacionados, o sea, ¿cómo te diría? No están vinculados a nadie, ¿no? O sea, subís audios de charlas, por ejemplo, de aquí de Luis Silva, que lo tenemos aquí al lado, subís de programas de radio, de gente, o sea, que no tenéis una ideología cerrada, ¿no? Subís todo tipo de audios que creáis, sí, que puedan la estar... La ideología es el aunar, digamos, el misterio. El mundo del misterio es muy amplio porque en realidad nos estamos definiendo un poquito pues por lugares donde vamos, como son congresos, a lo mejor no solo de misterio, sino de arqueología o temas de las universidades, parapsicología, ovnis, todos esos congresos en los que siempre nos vamos apuntando y que la mayor parte son además gratuitos, solo requieren el que nos desplacemos y nos juntemos todos. Luego también hemos empezado a ir, yo ya iba, ¿no?, a sitios como, por ejemplo, donde se nos está recibiendo muy bien, y, por ejemplo, la Fundación Espírita, que muchas de las personas que están relacionadas con el misterio, como Jesús Callejo, no sé, Pablo Villarrubia, David Centinella, mucha gente de esta están yendo allí durante temporadas, ya bastantes años, a dar unas charlas relacionadas no ya con el mundo espírita, sino con el mundo del misterio. Entonces hemos empezado a ir allí, nos reciben, ya te digo, con los brazos abiertos, y también en el Ateneo, por ejemplo, estuvimos allí grabando a Luis Silva, también grabamos a Iñaki Carmona. Son charlas también abiertas y muy relacionadas con el mundo nuestro del misterio. Unas son de Cábala, hace poco hubo un maestro de Cábala, súper interesante, Madirolas, ¿sabes? Eduardo Madirolas. Y también, ¿qué más sitios vamos? La Casa de Cantabria, que lo organiza Manuel Berrocal. No todas las charlas son de misterio, pero en las que va él o algunas personas que también, por ejemplo, David Cuevas ha estado, Juan José Sánchez Oro, pues esas también las grabamos y las subimos. Luego presentaciones de libros en la Casa del Libro, en el AUNAD. Y yo qué sé, es que hay días que hay tres cosas a la vez aquí en Madrid. Claro, a esto me refería, que no estéis solo cerrados a publicar cosas que estén muy, muy vinculadas con un tema, por ejemplo, paranormal, por decirlo así. Porque la gente tiene tendencia a creer que la palabra misterio está necesariamente vinculado con lo paranormal, con lo esotérico, con lo fantástico. Y no es así, porque ponemos el caso, y por poner uno de los tantos ejemplos que has puesto, de Jesús Callejo, ¿no?, que nos habla de cosas que muchas veces no tienen nada que ver con el misterio como lo entiende la gente común. Esto es lo que yo me refería. Y si me permites, voy a contar un pequeño secreto. Y es que yo desde hace un tiempo utilizo Divulgadores de Misterio como una fuente fiable de información, porque precisamente el invitado que hemos tenido antes, pues la charla completa está en Divulgadores de Misterio. Exactamente, entonces, porque estuvimos allí, claro, en Rumbo Infinito, en León. Por eso quiero invitar a la gente que entre, que visite, porque sirve además como un foro de información muy suculento. Y además de todo esto, también os metéis a hacer charlas vosotros. O sea, además de todo lo que ya tenéis hecho, os ponéis a organizar vosotros también vuestras propias charlas. ¿Qué nos puedes contar? Pues sí, porque al principio no hacíamos todo lo demás, digamos, y empezó la cosa organizando charlas. Hubo el año pasado, en el mes de abril, Pablo Moreira me buscó un lugar para presentar mi libro este de poemas, y entonces el lugar era una tabernita de un amigo suyo, Rodrigo, y ese día invitamos a nuestros amigos, a gente de Terapeuta Floral, que son mi otro círculo, ¿no?, y a gente del misterio, amigos de Pablo, que a través de él he conocido a muchos. Entonces allí vino Juan Miguel Marsella. Y lo pasamos también el día de lo de mi libro, que nos lo pasamos hasta ahí, hasta las tantas de la mañana, las dos o las tres, que empezaron a pensar ellos en dar charlas de misterio. Y Juan Miguel Marsella se ofreció a dar la primera, que era de Madrid Oculto. Y entonces, a raíz de ahí, pues empecé ahí, bueno, entre Pablo, Marsella y yo, a juntar gente, y también con Rodrigo. Y a partir de ahí, en mayo estuvo Luis Silva, que, bueno, enganchamos a todos los amigos nuestros que no nos iban a decir que no. Y empezamos a hacer ahí los sábados, todos los sábados una charla, menos cuando nos íbamos de excursión fuera, que estuvimos yendo también a Belchite, a Toledo, siempre los mismos, ¿entiendes? y luego ya en el verano ya cortamos, seguimos otra vez en el otoño y ya llevamos a Jesús Callejo, llevamos a Juan Ignacio Cuesta, David Sentinella, o sea, gente muy que nadie decía que no, que en cuanto les decíamos que sí daban una charla, ya además les elegía el tema porque siempre tenía algo que escuchar de ellos que interesante, por ejemplo, pues de Callejo, por ejemplo, la pues a dar duendes y gnomos, ¿no? Y, en fin, las cosas que más me gustaban se le íbamos pidiendo. Hablo también de Rocal, de Más allá de la muerte, y también Sentinella, en fin. Temas que nos iban gustando y les íbamos enganchando. Y entonces luego ya llegó como por el verano así, que ya conocí un poco más a Fede, que vivía cerca, y a partir de ahí él vino y empezó a hacer fotos. Él hacía reportaje fotográfico y yo lo grababa en audio. Entonces él lo subía también el audio a su iVoox, yo lo subía al mío, y en el marzo del año siguiente, que fue ya este año, fue cuando empezó él a pensar y que me lo propuso el juntarlo todo en una web, porque ya es que estábamos súper adictos todos al misterio. Y a partir de ahí pues ya nos metimos en muchísimo trabajo. La verdad es que hemos trabajado horas y horas y horas, porque esto es muy laborioso, ¿no? Pero como nos gusta, entre medias nos juntamos con amigos en una presentación de libro, siempre conoces gente nueva que luego se te van agregando a las charlas. Cambiamos también de sitio porque se nos quedó súper pequeño el otro lado y nos hemos ido a otro lado, ahora por las musas, ¿no? En un sitio que nos buscó Manuel Berrocal, que era un familiar suyo. Y bueno, pues en ello estamos. Ahora ya tenemos preparado para el día 14 a Juan Ignacio Cuesta, el día 21 Miguel Ángel Ruiz y Juan José Sánchez Oro, y el día 28 a Manuel Berrocal. O sea, tenemos esos tres sábados de seguidos, y el día 28 también vamos a hacer una comida antes de la charla con toda la gente, que lo hemos anunciado hoy. María José. El otro día. Y así vamos. ¿Y el día 4 de enero qué pasa? Y el día 4 de enero viene Marta en VIP a hablar de Vuelta a Pelayo. Ya te digo yo que está sí, nerviosa. Me gustaría que viniesis todos, además. Está complicado. Pero ya, está, ya lo sé. Pero bueno, está nerviosa. Si alguien se puede escapar, me encantaría. Marta. Estoy con ganas. Estoy nerviosa, pero estoy con muchas ganas. Ya tengo el mono de ver a mis amigos, a María José y a toda la trupe, y deseando también poder, por la oportunidad que me ha brindado María José, que siempre me invitaba, yo siempre ahí un poco reacia, pero estoy muy muy contenta de poder estar en enero con Divulgadores de Misterio y con toda la gente de Madrid y de Guadalajara y de cercanías y de Murcia y quien quiera venir a hablar de los misterios de Huerta Pelayo. Exactamente, y además le buscamos un día que ella pudiera venir, pero como está trabajando y tal, y luego con el niño, digo, bueno, pues vamos a buscar un día que no me pueda decir que no. No tiene excusa. ¿Dónde, no sé si hemos dicho la dirección, donde tanto la dirección web como la dirección física, donde puedan ir a ver estas charlas que comentas? Pues la dirección web es Divulgadores del Misterio, o sea, el lugar no tiene otra dirección web, y ahora mismo me parece que es Paseo de Ronda 2, 28022 Madrid, y está en el Metro de las Musas, a un minuto andando, que es el final de la línea 7. Está cerquita de la Peineta, entre Las Rosas, Las Musas, Vicálvaro, para que la gente se haga una idea. La gente que viene de Guadalajara pues le pilla bastante bien. No hay ninguna excusa para no poder ir. No, tenemos aquí estamos nosotros allí todos los sábados. ¿Qué excusa va? Claro, por eso. Tenemos también aquí a otro ponente de los que mencionaba, Luis Silva. Exactamente. Bueno, María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, María José, perdonad que os diga que es... Vamos a llamarle una persona especial, ¿no? Es una persona encantadora. Nos conocemos desde hace unos años, ¿eh, María José? Allí sí, con Foros del Misterio. Ya 3 o 4, ya no me acuerdo. Bueno, ya hace unos cuantos, ¿no? Es una de esas personas que... Jolín, que estás tan a gusto cuando estás con ella. Es impresionante. Y bueno, hemos vivido muchas cosas juntos, ¿verdad? O sea, Alcobendas, El Choco... Seflor, ¿no? Hemos estado conviviendo muy buenos momentos y muy buenos ratos. El ¿no? Congreso de Luis Jiménez, que estuvo muy bien. Sí, hemos tenido muy buenos momentos, ¿no? O sea que ahora del Choco ya os habéis trasladado a ¿cómo a otro se llama? Sitio, sí. El otro bar, ¿cómo se llama? Se llama Negro. Negro. Negro. negro. La decoración está en blanco y negro y es así muy moderna. Lo ha decorado la hija de Manuel Berrocal. Bueno, pues felicidades por el proyecto. La verdad es que seguro que, bueno, está funcionando muy bien y funcionará muy bien, porque todo lo que es nuevo y novedoso y además lo que requiere un esfuerzo, pues siempre con el tiempo suele tener su respuesta, ¿no? Sí, momento estamos rellenando la web con todo, porque yo tenía por ahí muchas cosas que ya no había podido editar. Por ejemplo, el congreso de Rumbo Infinito del año anterior, que lo tengo grabado entero, pues no lo podía subir ahora con mi conexión a internet, que en esta casa está fatal. Entonces lo queremos volver a editar todo y subir al de divulgadores, pues con la marquita y tal, en fin. Y haciendo la recopilación. Y luego, además, Moisés Garrido nos mandó una memoria entera de un tera de cosas suyas que tenemos que también empezar a subir. Ajá. Bueno, la verdad es que si no hubiera existido María José, el 80% de las conferencias y programas de radio de las cuales asistió un tal Basilio Solo y Silva, como queráis llamarlo, no existirían, ¿eh? Es decir, que por Luis Silva, María José, hay que decir que se ha desvivido y bueno, ha hecho un impulso, vamos, realmente que hay que agradecerle. O sea, que ya sabes, muchísimas gracias, María José. Pues sí, porque creo que solamente me perdí el de Valladolid. Del año pasado. del hace dos años. Es curioso, ¿eh? MJ, porque, bueno, María José, porque yo conocí a Luis Silva y a un montón de gente a través tuya. Y bueno, el año pasado. Yo conocí a mucha gente a través de FDM. Sí, sí. No. Ahí fue, digamos, donde germinó la semilla. Y a partir de ahí, luego con David Cuevas, que hacía las comidas de Dimensión Límite. La primera comida conocí prácticamente a todos los que ahora conozco de Madrid. Luego tú viniste también, que te conocí a Pablo, nos presentaron, nos caímos también. Sí, nos invitaste a Huerta Pelayo el año pasado. Sí, la verdad es que tenemos historias todos. Vaya, ya te digo. No, lo curioso es que yo tengo que decir que María José es una persona que es como una Celestina. Una Celestina, pero en el buen sentido. Es en el aspecto de que los semejantes, como nos atraemos a los semejantes, y ha hecho que muchos de nosotros nos conozcamos, y no solamente que nos conozcamos, sino que nos unamos y que seamos más que amigos, no compañeros del misterio. Y María José y Fede, con Divulgadores de Misterio, están haciendo una gran labor, que desde aquí quiero decirlo, que nos ayudan mucho, como ha dicho Pablo, y que hacen un trabajo que no se ve, pero María José y Fede se tiran horas y horas editando vídeos, audios, para luego que todo el mundo pueda acceder a esas conferencias, a esas charlas, porque hay personas que no pueden acudir por diversos motivos, y ellos hacen que estén para poder tener acceso, con lo cual hacen una gran labor. Y María José, me gustaría que nos explicaras alguna anécdota que recuerdes con mucho cariño de Divulgadores, en un congreso, en una charla, en la presentación de un libro. ¿Alguna anécdota? No sé, quizá el sobre todo cuando vas a algún congreso y ves a alguien por primera vez. Si no hablas con la persona, o sea, siempre te lo presenta una persona, te presenta a otra, ¿no? Y claro, el primer pronto, pues no, hay veces que te caes muy bien, pero hay otras veces que te caes fatal. ¿Sabes? Así como este hombre no habla, o esta mujer me mira mal, o tal, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la primera impresión no sirve, ¿no? Hay que estar esperando un poquito más para que de alguna manera nos sintamos luego como que estamos allí en el mismo sitio por algún motivo. Para mí lo más importante de todo esto en estos cuatro años ha sido las coincidencias, las casualidades, el hecho de que, por ponerte un ejemplo, yo el año pasado conocí a Manuel Delgado, por ejemplo, que estabas tú en la SEIP conmigo. Sí, lo recuerdo. Entonces, yo conocí a Manuel Delgado, que bueno, prácticamente ni hablamos, ¿no? Y cuando llegué a Madrid, tú me dijiste, pues tiene una sala y vamos, y tiene un centro y a lo mejor te puede servir para hacer algo y tal. Y mi hermana quería hacer un congreso de Reiki. Y entonces le pregunté, digo, me ha dicho Marta que tienes un sitio y tal. Y dice, sí, me enseñas a través de la web el lugar, me pareció bien. Y le digo, bueno, y es para solamente un día hacer un congreso de Reiki con ponencias. ¿Cuánto me cobrarías? Y me dijo, para ti nada. Digo, pues mira, se lo digo a mi hermana, todos están contentos, hacemos un congreso de estos que no se cobre nada a nadie y feliz. Pues fíjate que ha ido todo adelante, despacito, que entre mi hermana y yo lo hemos estado montando, y lo que es la casualidad, ha coincidido el congreso de Reiki y terapia floral el pasado domingo con el mismo día en que se hacía el congreso de la SEIF otra vez. O sea, hay cosas que es como que da la vuelta a un ciclo, ¿no? Es, no sé, yo es que me fijo ahora mucho en las casualidades, más que en las anécdotas de ese tipo de cosas, en las casualidades. Por ejemplo, yo sé que empezamos el foro del misterio, Luis Silva, un 3 de noviembre, y un año después, o quizá dos, fue cuando estuvo en Seflor, otro 3 de noviembre, que además Luis lo comentó. O sea, son como fechas muy precisas, como ciclos. Y para terminar, María José, porque sabes que se nos ha extendido muchísimo el primer tema y lamentamos que no podamos extendernos más con Divulgadores de Misterio, pero igualmente iremos publicando todo y te iremos llamando más veces para hablar de ello. Para terminar, ¿qué esperáis? ¿Cuál es el camino que va a recorrer Divulgadores y cuál es el futuro que creéis que va a tener? Pues, como diría Fede, ¿sabes? Estas son sus palabras, queremos sentar historia en el misterio. Pues yo creo que es una pretensión. No sé si que ganaremos dinero porque de momento nos estamos gastando mucho, pero lo que queremos es eso, o sea, el objetivo es ese. Hombre, de momento buen camino lleváis, desde luego. Yo creo que en muchos sitios, sí. Y en fin, yo creo que sí. Pocos espacios gente ahora mismo en internet que yo conozca, es decir, están haciendo la labor ya no solo detrás, sino de difusión de todo, porque es lo que te digo, o sea, yo pongo ahora, además que yo me baso mucho en iVoox y en YouTube para buscar información, ¿no? Y es que es verdad que ahora ya no busco iVoox ni YouTube. Me voy a Divulgadores de Misterio, utilizo el buscador y veo si lo que habéis tratado, que nosotros vayamos a tratar, y porque ahí además está. Está todo puesto por secciones. Sí. O sea, que si te vas a congresos, están ahí todos juntitos. Si te vas a los del Ateneo, que tenemos ya como 4 o 5 charlas, que antes no he mencionado el Ateneo, pero nos reciben igual con los brazos abiertos, pues igual, está todo como por capítulos. Y puedes también hemos hecho algunas veces entrevistas directamente a las personas. Sí, sí, también lo hemos visto, desde luego. O sea que desde aquí no me canso de decir que muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo, por la labor, y que os felicitamos humildemente desde este espacio a ese Divulgadores de Misterio, y que os auguramos un futuro, si seguís por esta senda, muy importante, seguro. Yo creo que vais a llegar a esa meta propuesta. Bueno, yo creo que sí, que sentar historia sentaremos. Nos costará años, pero bueno, imagínate que algún día tengamos, no sé, una comparación. Hablen de Jiménez del Oso, hablen de otras personas así y hablen de Divulgadores del Misterio. Pues venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues de verdad que un auténtico placer, María José. Te llamaremos para profundizar más en este y en otros temas, que sabemos que tocas muchos temas muy interesantes. Marta. Que Fede no ha podido estar con nosotros esta noche, pero de aquí, desde Los Misterios Nos Miran, le mandamos un saludo y un abrazo muy grande. Por supuesto. Muy bien, ya os escuchará, porque luego ya le recortaré yo este trocito y se lo pondré. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por participar aquí en Los Misterios, que te esperamos cada semana en el chat, que sabemos que eres una persona muy activa en él. Pues sí, siempre que puedo estar aquí, pues, os escucho, porque además el formato de vuestro programa me gusta mucho. Bueno, me alegro. Porque es una entrevista muy amplia y eso engancha mucho. Bueno, esa es la idea. MJ, que también te esperamos aquí en el estudio, si quieres. Bueno. Eso ya lo sabes, que eso lo estamos genial. Ahí, lo estamos empezando a visualizar. Que mira que, vale, visualizamos eso. Venga. Aquí hay gente que viene un día y luego se queda, mira Cristóbal, por ejemplo. Muchísimas gracias, María José, de verdad, un auténtico placer. Vale, gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, bueno. Bueno, pues llegamos al final de este programa, muy pasados de tiempo, como siempre. Siempre nos pasa lo mismo, pero esta es la gracia. Vamos a irnos despidiendo hoy, sí que sí, muy rápido. Marta Envid, muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Cualquier cosa de decir antes de terminar, va. Nada, un tema súper interesante y con una investigación detrás que seguro que Carlos lleva adelante muy bien. Y bueno, pues eso, que un placer siempre estar aquí con todos vosotros. 4 de enero, divulgadores de misterio, estar atentos, que Marta estará por allí haciendo Madrid. Su ponencia fantástica, que lo hará fantástico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias. Mario Ortega, lo mismo, muchísimas gracias por venir, como siempre. Gracias a vosotros. ¿Y qué nos quieres puntualizar para terminar? No, bueno, nada, el programa fantástico, como siempre. Ya sabes que a mí este tema de lo que es la humanidad y estos misterios que nos rodean es algo apasionante, tanto más que la ufología, no sé, a veces, ¿eh? Está a veces ahí. Porque siempre me decís a mí que no, tú eres siempre tu fuerte la ufología. No sé a veces qué es lo que me gusta más, ¿eh? Porque a mí todo esto me apasiona. Es que yo creo que están íntimamente ligados en alguna ocasión estos temas. Yo creo que sí, es un tema fantástico. Y me ha encantado escuchar a María José, aunque no he hablado con ella, pero bueno, tiene una voz preciosa y me encantaría conocerla en persona. Pues ya sabes, tienes que ir a Madrid. Y si no, la tenemos que traer. O bueno, aquí, o ella, claro, venir al estudio, como ha dicho Marta. Por supuesto. Que desde aquí la invitamos, ya sabe, cuando quiera, te dejas caer por aquí. Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Luis, como siempre, un placer. Y también cualquier apunte que quieras hacer para terminar. Nada, más que nada felicitar a Carlos por ese proyecto de Nazca, ¿no? Parece súper interesante. Además, todo lo que es altruista, y que genera fuerzas, ¿no? Para que eso siga adelante, felicitarlo. Ha sido un programa realmente amplio. Creo que pocas cosas quedan por tratar y hacer un resumen ahora no tendría sentido, ¿no? María José y Foros del Misterio, adelante, fuerza. Y sí, van a hacer historia, porque no creo que haya nadie más que se dedique a hacer los kilómetros que hacen yendo por ahí con la grabadora y la filmadora, ¿eh? Y algún día alguien buscará una conferencia de no sé quién y irán a parar allí, porque es donde están. O sea, que felicidades a todos. Muchas gracias, Luis. Cristóbal, hoy mucho más suelto, ¿eh?, que la primera vez que apareciste por aquí. Es que siempre pasa, conforme vayamos viniendo, pues va mejor la cosa y estamos más tranquilos y más disfrutando con un programa, la verdad que ha sido genial. ¿Algún apunte de historiador para terminar? Déjame primeramente decir que en cuanto a divulgadores del misterio, yo creo que la sociedad es básico. Es básico que divulgar cosas como la cultura. Y justamente es lo que están haciendo, claro, esta gente. Y es una labor encomiable y que adelante con ello y que muchas felicidades. Yo creo que en esta sociedad, sobre todo en España, que aún sigue chirriando la palabra misterio, ¿no? De alguna manera no asocian la gente todavía la palabra misterio con cultura o con historia o con... Fíjate, te voy y a está decir. Íntimamente ligado, si es que es inevitable, son dos palabras que van juntas. Exacto. Sí o sí. Es que el mayor misterio es la propia historia. Pues yo creo que poco más para añadir. Muchas gracias. A vosotros. Hasta la semana que viene. Ana Torralba, muchísimas gracias. Como siempre, hoy lo has hecho fantástico y te hemos dado caña. La gente no lo ve, pero le metemos mucha caña a Ana, ¿eh? Sí, me metéis caña y además no levantáis la mano. Os lo recuerdo a todos. Ninguno. Y tengo que ir aquí mirando a ver quién mueve la boca. Pero bueno, queda fantástico. Genial. Hoy el tema ha sido genial. Me encanta el tema de la involución. Porque yo creo que el ser humano está, bueno, ahí atascado y viendo lo que anda por la calle, como he dicho antes, creo que vamos hacia atrás. Poco más que puntualizar. Y bueno, que me parece curioso que el Homo sapiens que ha quedado en la Tierra siga aquí. Bueno, tienes un apunte para terminar. Más. Bueno, pues muchas gracias. Dando hachazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Poco más voy a añadir a todo lo que habéis dicho vosotros. Os agradecemos, como siempre, que estéis aquí en el otro lado y os esperamos la semana que viene, que si todo va bien vamos a tener un programa, yo no creo que polémico, pero que puede ser interesante, porque vamos a contactar con Manuel Carballal, que nos va a hablar de algunos de los casos, sobre todo tratados por él, que todavía se creen como misteriosos, que todavía se creen que tienen enigma y sin embargo parece ser que están resueltos, y esperamos alguna sorpresa más. Os esperamos dentro de 7 días, os agradecemos muchísimo que hayáis aguantado hasta ahora, hasta la semana que viene.